Yo creo en el Yeti, yo creo en el Papa, creo en los rayos X, yo creo en fantasmas. Yo creo en Uri Geller doblando cucharas, en los superpoderes, yo creo en Batman. Yo creo en hechizos, yo creo en pociones, yo creo en conjuros, yo creo en posesiones. Los mapas del colegio estaban mal, es toda una mentira gubernamental. Pero a mí no me engañáis, no, no me la dais, no. Por mucho que insistan, por mucho que insistan, no conseguirán que Teruel exista. Jugando al despiste, jugando al despiste, yo sé que en realidad Teruel no existe. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estés escuchando esto. Esto es Dos Frikis y un Murciano, tu podcast de cómic favorito. El que te habla es Raúl y soy el ganador de Ficomic del premio a Mejor Dibujante Cántabro. Está con nosotros Geray, que es el ganador de Ficomic de Mejor Guionista Manchego. Ya, ya, es que, joder, no me puedo creer que me hayan dado este premio, ¿eh? No lo pienso devolver, también te digo. Me lo quedo, pero joder, no sé, no me lo esperaba. Muchas gracias. Eso es, y si alguien me critica, pues le denuncio. Sí. Y hoy no está con nosotros Sebas, que ya sabéis que es el ganador de Ficomic a Mejor Entintador Extremeño. Es una pena, no va a poder estar con nosotros. Pero la verdad es que hemos preparado un programa bastante cargado de contenido. No sé si irá ahí. Sí, es nuestro clásico programa de cerrar temporada. Hablando de cosas que hemos leído, cosas que hemos visto y recomendando cosas interesantes, tanto cómics como series como películas. Eso es. Programito variado, además que siempre caen buenas recomendaciones y que además que a la gente se nota que le gusta este tipo de programas. Hombre, así Sebas, como... nos perdemos a Sebas hoy, pero bueno, seguro que recomendaría Drag Race España y Nomadland y Guardianes de la Noche, cosillas así, lo que he ido viendo, o sea que, bueno. Bueno, en redes sociales siempre comenta lo que le mola. Además que siempre lo puedo comentar en otro programa, así que sin problema. Pues muy bien, pues bueno, a ver, Geray, pues si quieres empezamos con cómics, así que venga, si quieres empieza tú, dale. Vale, pues voy a empezar fuerte porque voy a empezar con el cómic que más me ha gustado de este año, de momento. Claro, que claro, cuando decimos estas cosas ahora en verano, la verdad que parecemos unos flipados, porque a mí me gusta siempre decir eso y luego, claro, como acabas diciéndolo a lo largo del año 8 veces más, Siempre la película del año. Bueno, claro. Pero... claro, ahora cuando empiecen a estrenarse películas de superhéroes va a ser esto. Pero sí, bueno, lo que más me ha gustado es lo que llevamos de año. Y se llama Superman contra el clan. ¿Qué clan? ¿El clan Pantoja? ¿El clan Jurado? Pues no, el Ku Klux Klan. O bueno, el clan de la Cruz Ígnea, que se llama en la historia, pero que sabemos todos a qué está aludiendo. Es un cómic que pertenece a la línea esta de novelas... supuestamente adolescentes, ¿no? Que está publicando Medusa Comics en vez de DC, ¿no? Aunque sean personajes de DC, los están publicando ellos. Y una cosa que parece así inocente, porque ves el estilo de dibujo de un tal Gurihiro, se llama el dibujante, ves el estilo de dibujo y es un trazo muy sencillo, ¿no? Que como muy juvenil, y es una historia, pues lo dicho, muy inocente, con guión de Jen Luen Yang. Pero en realidad te están hablando, como ya indica el título, de temas mucho más relevantes y mucho más complejos. O sea que yo creo que va más allá de la novela juvenil y por eso me he interesado. Hombre, obviamente una historia de Superman contra el Ku Klux Klan es ideal porque Superman es el inmigrante definitivo, ¿no? Podríamos decir. Sí, sí, sí. Entonces, dentro de la trama, que además la trama la protagonizan dos niños asiáticos, de origen asiático, que se mudan de Chinatown a Metrópolis y nada, y al llegar se encuentran con que, bueno, que no todos sus vecinos los quieren allí y que hay un Ku Klux Klan por ahí que está en contra de su presencia en el barrio. Y se va interconectando esta historia con Superman y eso, y me parece que es un tema que está muy bien escogido por el hecho de que Superman siempre va a ser pues una representación de lo que es ser inmigrante o ser diferente, realmente. Claro. Uh-huh. Y bueno, está muy bien la historia porque también tiene cierto sabor añejo, porque como está basada así de refilón en los seriales estos antiguos de Superman, que tenía un serial en el que ya contaban esta historia de que se enfrentaba a una especie de contrapartida del Ku Klux Klan, mola ese sabor añejo, mola. Tenemos al Superman principiante que más que volar daba saltos y esas cosas. O sea que vale, os recomiendo mucho este... Uh-huh. Exacto, sí, sí. Os recomiendo mucho este cómic. Uh-huh. Sí, la verdad es que me entra bastante, sobre todo por el dibujo. La verdad, sí que me entra bastante y me parece, o sea, en ese aspecto, la parte visual me parece la leche. Sí, luego el TVO no se corta al enseñarte lo que le hacían estos cabrones a la gente que de otras razas, la verdad. O sea que está bastante bien, está bastante bien, bastante redondito. También está muy de moda hablar de estos temas porque también hace poco salió un cómic de Lucky Luke enfrentándose al Ku Klux Klan también, así, ¿sí? Así rollo Django desencadenado, un cowboy entre algodones, que a mí me gustó mucho también. O sea que muy bien. Un cómic que empieza con Superman dándose de hostias con una especie de Iron Man nazi, que como empieza este cómic no puede ser malo. Uh-huh. Vale. Bueno, pues interesante, la verdad. Uh-huh. ¿Cuánto vale? O sea, ¿se puede decir? Pues creo que serán 15 euros. No lo sé, pero es lo que suelen valer. Es lo que suelen valer estos cómics. Porque también hablé hace un tiempo del de Harley Quinn, que decíamos también que estaba muy bien. Y nada, son pequeñitos, es lo único, que hay gente que es muy tiquismiquis con eso. Y nada, así también puedes atraer hacia a la lectura a gente más joven que no lea TVOs y le mueven los personajes. Pues sí, sí que vale 15 euros, sí. 240 vale. Páginas, 15 euros. Bueno, a color. Bien, está bien, ¿no? Está bien, en relación con el precio. Sí, teniendo en cuenta que hemos pagado eso a veces por 20 páginas. Pues. Sí, sí, la verdad es que sí, en ese aspecto, cantidad de páginas versus dinero, pues una balanza y gana el número de páginas. Muy bien, pues bueno, pues si quieres, continúo yo, ¿vale? Uh-huh. Y yo voy a hablar de El Poder del Fuego, de Robert Kirkman y Chris Samnee, que bueno, que es un cómic, bueno, que ha salido dentro del sello de Skybound, ¿vale? Aquí lo ha traído ECC, y es, pues... ya sabéis, bueno, Robert Kirkman, creo que sobra decir quién es, ya sabéis, creador de Invencible, de Walking Dead, y Chris Samnee, pues un guionista que nos ha dado pues etapas del Capitán América, Daredevil, bueno, pues un montón de cómics, y esta vez se juntan para contarnos una historia que ve bastante de orígenes de personajes, como puede ser Puño de Hierro, o historias más y más de Kung Fu, en el que el protagonista se llama Owen Johnson, es un chico americano que llega hasta un templo aislado en China, ¿vale? Él está buscando respuestas sobre sus padres y a la vez pues, quiere ser entrenado pues, por el típico maestro sensei que sabe artes marciales dentro de ese templo, ¿vale? Al llegar allí pues, le cuentan que estos monjes, es decir, esta orden, lo que intenta descubrir es el poder del fuego, es decir, la capacidad pues, de lanzar bolas de fuego como puede ser pues, un Hadouken o puede ser pues, un Kamehame, para que nos entendamos. Esta orden está muy cerca, ¿vale? No lo han llegado a conseguir del todo, es decir, pueden, yo qué sé, con sus manos derretir un trozo de hielo, incluso cortarse el pelo con la mano en llamas, pero no han conseguido llegar hasta ese poder. Creen que un elegido va a ser la persona indicada de poder conectar con ese poder místico y realizar pues, la bola de fuego. Por otro lado, pues también nos va a contar pues, de cómo pues, una orden que se llama el Clan de la Tierra Quemada quiere pues, invadir todo este templo en el que habita esta orden, el protagonista, pues para sacar sus, digamos, sus oscuros secretos o sus poderes místicos. Y la verdad es que me ha resultado pues, una historia muy interesante, te engancha, va bastante directo, la verdad. Yo creo que mantiene el ritmo, no cae en los típicos diálogos infinitérrimos de Robert Kirkman que cae a veces. No, va muy centrado, la verdad. Y el dibujo de aquí de Chris Samnee es una maravilla, es cómo te cuenta la acción, cómo te narra, cómo te cuenta todo lo que sucede. Y la verdad es que ha resultado pues una pues este primer tomo, que además creo que va a salir ya este mes la continuación. La verdad es que ha sido pues algo, irónicamente, para hablar sobre el poder del fuego, ha sido un cómic muy refrescante, la verdad. Sí, es un plagio de Puño de Hierro, ¿no? Totalmente. Pero mola por el dibujo de Samnee, vamos, o sea. Bueno, quizá le mete un poco de Shang-Chi también, por eso, por lo del protagonista y tal, pero sí, mola. Mil veces mejor que la serie y cosas así que se han hecho con Puño de Hierro antes. En Estados Unidos hicieron una cosa muy curiosa, que es que sacaron este primer tomo en tomo y empezó la serie en grapa. O sea, realmente el inicio de la serie no es este tomo. Este tomo se nota mucho que es como un piloto, como muy alargado y tal, que te está contando el origen de lo que es el concepto de la serie, es lo que empieza en el siguiente, que pasa un poquito más tarde, digamos, y a mí es lo que me mola cuando empieza la serie, pues eso, a tener como más personalidad y no ser simplemente película de orígenes de karatecas, ¿no? Que es lo que es primer tomo un poquito. Pero vamos, igual de las últimas que ha sacado Kirkman, igual la mejor. De las... Bueno, también estaba la de Dai, que estaba muy bien. Pero sí, de Muertos Vivientes e Invencible, quizás esta sea de las mejores. Apoyado sobre todo en el dibujo que, como has dicho tú, es magnífico. Pero es que este tío, todo lo que ha hecho, eleva muchísimo el material. Sí, además que el color también, que está tremendo. Está toda la parte artística y además que la historia, lo bueno es eso, que va muy directa, o sea, que no se anda por las ramas. Y en ese aspecto, yo ya te digo, o sea, yo para gente que no está muy metida, que no esté metida en superhéroes y tal, genial, porque esto obviamente está fuera de cualquier tipo de continuidad, o sea, no, es una historia completamente independiente, no te tienes que andar con continuidades alambicadas ni con sagas más largas, no, esto va al grano, aquí empieza y aquí acaba. No es tan rompedora, digamos, como Invencible o Los Muertos Vivientes, me refiero, porque no coge el género y te lo deconstruye y tú dices, jo, qué chulo, y nadie había hecho esto antes. O sea, hay que ir pensando que es más, está más sobado el tema, pero está muy bien hecho. O sea, es el típico, lo típico que te pones una película el domingo que sabes a lo que vas, digamos, te va a sorprender la trama. Pero está muy bien dirigida, digamos, y muy bien dibujada. O sea, es que lo que más mola es el dibujo. Es que Kirkman es como Millar. Digamos que es como Mark Millar haciendo series largas. Pero mola porque es mejor, porque desarrolla los conceptos más que Mark Millar. Porque claro, Mark Millar te presenta un concepto muy guay y hace una miniserie. Y entonces, en cuatro números ya no te da tiempo ni a encariñarte siquiera con algunos personajes. Kirkman, yo creo que lo que tiene es que, aparte de presentar conceptos potentes para hacer adaptaciones, sí que sabe llevarte en un viaje más largo y que le cojas cariño a esos personajes y presentarle precisamente a los que van a hacer la adaptación como un mapa mucho más grande. Sí, además que aquí ya en cuatro frases ya te ha definido cada personaje, al prota, al maestro, que el maestro es la visión, la verdad, porque no es el mítico así que te dice frases así como súper con doble sentido. No, aquí es un macarra directamente, el este que le roba la comida, que escucha música con el iPod, que lleva zapatillas, e incluso los diferentes miembros pues dentro de esta orden, un poco los villanos que se empiezan un poquito como a vislumbrar también, pues son bastante chulos. Y sí, o sea, bebe de muchas cosas, pues bebe de Puño de Hierro, bebe de los cómics de Daredevil, bebe de Shang-Chi, pero aún con todo es que está muy bien, está muy bien. Dragon Ball, ¿no? Como has dicho tú. Dragon Ball también, sí. Claro. Sí, sí, es que ya se ve en el título, o sea, que no se han comido mucho la cabeza en el título, la verdad. El poder del fuego, un tío que lanza bolas de fuego, es lo que te vamos a ofrecer. Es que da lo que prometes, vamos, 10 de 10. Sí. Muy bien. Y bueno, a ver, ¿qué más tienes por ahí? Bueno, pues yo paso ahora a un cómic español, El Pacto, de Paco Sordo, que bueno, está dando un poco que hablar por redes últimamente. Porque, bueno, digamos que es como el invierno del dibujante de Paco Roca, ¿no? Porque habla de la época bruguera. pero es como si esa historia la hubiese dirigido Álex de la Iglesia, digamos. Porque nos cuenta la historia de Miguel Goriaga, que es un tío que está deseando publicar en Bruguera en aquellos años. Se muere por publicar en Bruguera. Va y les enseña las páginas y tal, y le dicen que no, tío, que no. Puede ser que tenga que ver que todos los personajes que les presenta pues son gente como el Pato Gitano, el Niño Jesús, personajes que Bruguera, por lo que sea, no quiere publicar cómics de ellos. No puedo adivinar por qué, ¿no? Entonces, conforme avanza la historia, vamos viendo que este señor pues no está muy bien de la cabeza, porque el Pato Gitano este se le aparece y le dice que haga cosas. Y una de las cosas que hace cuando se cruzan en su camino el Gran Vázquez, este dibujante tan canallita que había en Bruguera, pues digamos que empieza a tramar un plan para llegar a tener el éxito que siempre ha ansiado como dibujante de cómics, que implica secuestrar al Gran Vázquez. Y bueno, y ahí la cosa se va volviendo un poco cada vez más sórdida, un poquillo. Y mola mucho cómo está hecho el cómic, porque el estilo de dibujo es brugueriano. O sea, estos personajes con estas formas tan redondas, ese tipo de formato de historia. Pero la historia que te está contando, pues esos secuestros, es muy sórdida. Entonces contrastan mucho las dos cosas. Aparte, está diseñado como si fuese un documental. Entonces estás leyendo la historia y de repente te sale, pues, entrevista con Francisco Ibáñez. Y sale Francisco Ibáñez hablando del caso, que obviamente es inventado, o sea, nada de esto pasó. Pero te salen personajes reales, entrevistados, como si fuese un documental, hablando del caso, intercalado en la lectura. Y eso está muy, muy, muy, muy guay. Y nada, Paco Sordo siempre ha dibujado muy bien, pero yo creo que esto es lo mejor que ha hecho. Y no sé, lo veo muy, muy, muy recomendable. Estoy viendo los dibujitos, la verdad es que está muy gracioso. Es típica viñeta, vamos, típico dibujo de viñeta y... Sí, sí, interesante. Sí, sí, y eso, y la historia te lleva... Bueno, ya he adelantado yo algunas cosillas, pero te va llevando por sitios insospechados e inesperados. O sea que está muy guay. Vale, pues mira, bien, apuntado queda, la verdad. Interesante. Y bueno, pues si quieres, ya continúo yo. Y voy a comentar, pues... Un tebeo, la verdad, que me lo leí en su día y me flipó bastante, que aquí lo mencionamos, además, cuando estuvimos hablando de Héroes en Crisis, y que hace poquito pues lo he podido encontrar de segunda mano, la verdad, por 4 euros, la verdad, o sea, buen precio, que es Solitarios, ¿vale? Solitarios, la vida secreta de los superhéroes, ¿vale? A ver, esto es un cómic que publicó Marvel hace unos años, y es una miniserie contrabarra spin-off de los Runaways, ¿ok? Pues ya sabéis, a mediados de los 2000, pues todo el universo Marvel se removió con todo el tema de la Civil War, ¿vale? Y surgieron pues un montón de nuevas cabeceras, surgieron nuevos grupos, y esto viene a ser una miniserie en la que un grupo de diferentes héroes juveniles se reúne pues en estos típicos de grupos de autoayuda, ¿no? O sea, estos míticos de que como de Alcohólicos Anónimos, los que se sientan en círculo y dicen, hola, soy Raúl Tos, hola Raúl. Pues ese tipo de grupos, y en el que intentan, digamos, superar sus fantasmas. ¿Y cuáles son sus fantasmas? Pues, por así decirlo, haber sido superhéroes les ha traído, en la mayoría de los casos, más problemas que alegrías, ¿vale? Y lo peor de todo, pues, es que muchos de ellos no consiguen desconectar de esa vida. No consiguen dejar atrás todo lo que ha sucedido y no consiguen, pues... marcarse nuevos objetivos, y cada dos por tres pues están poniéndose otra vez las mallas de superhéroe y entrando en problemas, ¿vale? ¿Y quiénes son estos solitarios? Me preguntarás. Pues a ver, pues la verdad es que es curioso porque la formación ya aparecieron casi todos ellos en el grupo este Excelsior, que era el grupo encargado de capturar a Runaways, que sí. Por comentar son, por un lado está Johnny Gallo o Ricochet, que es uno de los Web Slingers, ya sabéis, que son estos cuatro... Son estos cuatro superhéroes derivados de Spider-Man que adoptaron diferentes personalidades del propio Spider-Man, diferentes trajes, ¿vale? Esto me parece a mí que Sony, en cuanto menos nos lo esperemos, saca película de... por supuesto. Sí, esto es que ya te acordarás que estos tíos son los que salían en Contest of Champions jugando el partido de baloncesto con los nuevos guerreros. ¡Ostras! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Luego también está Rayo Iris, que es una de los miembros de Power Pack, que ya sabéis que es este grupo de niños con superpoderes, que aquí pues ya ha crecido, ya es una chavala de 17, 18 años. Está Turbo, que es una chica que fue miembro de los Nuevos Guerreros, ¿vale? Está Phil Urich, que es uno de los... Bueno, ahora me estoy equivocando, de Philip Ben Urich, bueno, que es uno de los... de los Duendes Verdes que ha habido, uh-huh. ¿Vale? Que es el sobrino de este personaje. Ya sí, sabes, en la etapa Phil de Dan Slott es. Sale bastante, sí. Sí, era Phil. Es, sí. Phil Urich, lo has dicho bien. Sí, sí, Phil Urich, que tuvo su propia miniserie, que la que además acabó luchando pues contra en la saga de Onslaught, y que Dan Slott pues lo recuperó así como medio villanuto, ¿vale? Aquí se sientan como las bases de eso, ¿no? Creo recordar. Sí, sí. Aquí podemos poner el germen de eso. De que volviera a primera línea, digamos, sí, para no entrar en spoilers. Eso es, sí, sí, sí. Luego también está Spider-Woman, que es... Esta chica es Matty Franklin, ¿vale? Que es la sobrina de Jameson, ¿vale? Que es una Spider-Woman que hubo en los 90. Y está también Halcón Oscuro, que ya os sonará, pues que es este personaje pues que con el poder de un cristal pues se le surge una especie de armadura y de alas de metal. ¿Y cuál es la gracia de todo esto? Que son todos ellos personajes que, digamos que en trayectoria editorial no tuvieron mucho éxito. Los Webslingers tuvieron una miniserie y quedaron completamente olvidados. Uno de ellos, Prodigy, acabó la iniciativa. A Bispo lo mató Lobezno, el enemigo del Estado. Este pues ha andado de aquí para allá. Los Power Packs, pues quién se acuerda de los Power Packs. Los Nuevos Guerreros, tres cuartos de lo mismo. Esta Spider-Woman se la cargaron en Cacería Salvaje, ¿te acuerdas? Sí. O sea, se la cargaban. Halcón Oscuro lo han intentado en Marvel 6 o 7 veces y no ha habido manera. No ha habido manera de que sea un personaje de primera ni de segunda línea. Aún así es el más famosillo, ¿no? De todos. Creo. Es un poco más famosillo, y la gracia está que tenemos una aparición estelar que es Penitencia, que bueno, también es conocida como Monet, ¿vale? Que Monet en ese momento era un personaje secundario de Generación X, y que ya ves como qué vueltas da la vida, que ahora es casi uno de los personajes principales dentro de toda la revolución de Hickman en los mutantes. Sí, sí. Ya Factor X ayudó mucho a Monet también. Sí, le ayudó muchísimo al personaje, sí, porque era un poquito de, dentro de ellos era como el menos conocido. En general. Y la verdad es que es una serie, joder, que a mí me gustó un montón porque habla de eso mismo, de las inseguridades, del no poder pasar página, del verte encasillado, de sentir como que ya no encuentras, pues que echas de menos una vida pasada, pero que incluso a veces te acuerdas de ella y que no era tan buena. No sé, hay planteamientos que a mí se me antojan interesantes en ese TVO, la verdad. ¿Quién está un poquito al cargo de todo esto? Pues está nada más ni menos que C.B. Cebulski, ¿vale? Que luego sería pues editor de Marvel, y dibujo de Karl Molin, que es un machaca de Marvel, que debe ser más conocido pues por una miniserie que hizo de Pícara, ¿vale? Aunque también pues ha trabajado en Valiant Comics haciendo el crossover de Unity, ha hecho también temas de Buffy, también temas de Hellboy, ha trabajado en Supergirl, ha hecho un poquito de todo, la verdad. Y bueno, pues en general, pues eso, pues una serie que además el propio Cebulski ha dejado caer alguna vez, que igual ahí los traemos de nuevo, que igual lo recuperamos, no sé, pero esto al final se ha quedado en una rareza, pero no sé, muy divertida, que sí que me trae buenos recuerdos. No sé si lo has leído o qué te parece a ti. Sí, sí, lo tengo en su día. Tú ya sabes que yo, Runaways, puto obsesionado. O sea que cuando salió en su día me lo compré. Está muy bien, de hecho, pues mejor que algunos volúmenes de Runaways posteriores, ¿eh? O sea que muy bien. Hay que leerse quizás el arco, no, el arco en el que se conocen de la colección de Runaways antes. Sí, sí. Sería interesante leérselo. Pero vamos, que esta serie está muy bien, además eso... cortita, ya tiene sus añitos, o sea que una buena lectura. La portada me parece súper icónica porque es como el póster este de la película tan famosa. The Boys. The Breakfast Club, que aquí se llamaba el club de los cinco, creo que se llamaba aquí. Eso es, sí, creo. Sí. Y esa típica pose que tanto han repetido hasta la saciedad, pero bueno, en este TV a mí me hacía mucha gracia esa portada. Y no sé, si tiene ese rollito de Runaways al principio de... superhéroes perdedores adolescentes, ¿no? Esa cosita. Y, igual como has dicho tú, aquí añadiéndole una capa de nostalgia porque son más mayores y vivieron tiempos mejores que claramente todos los personajes. Entonces, mola. Tiene al final de detalles la gracia de cómo realmente todos ellos vienen eso mismo, de colecciones que no han triunfado. Que esa es un poquito la gracia al final, además, claro. Que te viene al final y dices, hostia, es verdad. Sí, Vaughan, cuando montó el grupo, es que el tío tira con bala, o sea, que lo hizo pensando en eso, vamos, seguramente, claro. Sí, sí, sí, sí. Que por cierto, este de los Webelringer, que es mutante, de hecho. Este es de origen mutante. Y a ver, quién sabe si, oye, si recuperan, a ver, Hickman ya ha metido hace poquito sin entrar demasiado en spoilers, a dos personajes que, aunque son mutantes, no están muy ligados a la franquicia mutante. ¿Me entiendes un poco por dónde voy, no? Sí. Así que, bueno, sería interesante saber, pues, que dentro de este nuevo orden mundial, pues, qué pasa con este tío. Que la última aparición creo que ha sido en un cómic de la Araña Escarlata. Que tiene el diseño está guay del personaje. Sí, el diseño, ¿no? Mola mucho. Es muy, es muy Pucci. De hecho, estos personajes, ¿os acordáis, oyentes, cuando hicimos el ranking de Puchis? Pues estos personajes igual podrían haber salido hasta esta colección. Cuando han aparecido en esta colección ya son menos Puchis. Y la de Power Pack, también muy importante para los volúmenes posteriores de Runaways, porque tendría una relación con uno de los componentes del grupo. Y Power Pack, yo es la propiedad, una propiedad que sé seguro que Marvel va a hacer algo con ellos en cine o televisión, seguramente. Porque parece muy claro, grupo de superhéroes niños, me parece muy claro que eso va a acabar siendo adaptado, aunque se inventen la mitad, como debe ser en este caso, porque claro, hay muy poco. Sí, además que alguno ha aparecido en los Cuatro Fantásticos, me suena, de Power Pack, pero en general, pues eso mismo, pues personajes que vienen eso mismo, de series que no tienen mayor tirón. Son personajes un poco como Dazzler, que aquí nosotros nos dan un poco igual en España, me refiero, pero sí que en Estados Unidos hay gente que leyó de pequeño el cómic de Power Pack, ¿no? Y sí, parece que encajaba muy bien con los niños o con los adolescentes esas colecciones y se les queda ahí el recuerdo. Porque cada 2x3 están sacando como series limitadas de Power Pack, a ver si alguien cae y tal, cosas así. Es que Power Pack me suena que aquí en España se debe publicar, creo que fue o el complemento de Factor X o de Hulk, me suena. Que venía como serie minoritaria dentro de otra serie. Claro, yo me acuerdo de leerlos en artículos de los cómics, no de haber leído nunca un cómic suyo, no sé si claro, me explico. Claro. Sí, en menciones de quién es, pero no he leído nada de ellos. De estos artículos larguísimos de Raymond Fonseca y estas cosas, o de Julián Clemente y tal. Pues sí. Sí, sí, sí. O cuando había correos que les pedían gente que los publicara, por ejemplo. Claro, y entonces yo decía, joder, no sé quiénes son. Mira, según leo por aquí, parece que debe ser que en Disney Plus algo deben de estar preparando con Power Pack. Sí, bueno, es que eso yo me parece lo típico, igual que Shang-Chi últimamente decíamos va a ser lo típico porque uno chino, pues tal, pues esto es para una cosilla infantil, así, familiar, es que puede molar además porque echa por Disney y esta gente, pues. Sí, perfectamente. Hasta una peli de dibujo rollo Big Hero 6, si no quieren hacer nada de imagen real, podría molar. Pero bueno, que tienen mil cosas ya... Tienen mil cosas por hacer y vamos, más sacar más cosas, no sé yo. Claro, claro. Y bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué más tienes por ahí? Vale, pues para acabar voy a hablar de una colección nueva, del primer número de Once and Future, de Kieron Gillen y Dan Mora, que lo ha publicado, es que, Planeta. Porque es de Boom Studios, Planeta. Y bueno, se inicia una colección abierta, pero este primer arco es bastante cerrado. Y básicamente los dos protagonistas son, por un lado, una abuela y su nieto, ¿no? Digamos. Y la abuela, acabaremos descubriendo que es una cazadora de monstruos jubilada, porque va a tener que necesitar la ayuda de su nieto para detener a unos nacionalistas británicos que han resucitado al rey Arturo. Y el rey Arturo aquí no es precisamente un héroe, sino más bien tirando a un monstruo. Entonces van a tener que detenerlo. Vale. Porque ellos también tienen cierta relación con el linaje de la saga artúrica y esas cosas. Y entonces el Gillen se planta aquí y se monta una reconstrucción del mito artúrico y todo ese rollo. Muy, muy, muy divertida. Con un dibujo así muy dinámico. También tiene un puntito así cartoon el dibujo. Y está muy bien, es un primer número, o sea, un primer número no porque son varias grapas en realidad, pero un primer tomo ejemplar, desde luego. Y la historia acaba, más o menos acaba, aunque se deja la puerta abierta, que estos dos personajes vivan más historias, pues eso, enfrentándose a monstruos, demonios, etcétera, pero se queda más o menos cerrada, por si alguien quiere probar, no si no le gusta no va a necesitar seguir, por ejemplo. O sea que, bastante guay. Se parece, es como una película que salió hace unos años que se llamaba... El niño que quiso... el niño que pudo ser rey, que era como una actualización de los mitos así del rey Arturo y tal. Sí, estoy buscando, sí. Con muchos efectos especiales y eso, que está en Disney Plus ahora mismo, pues como si la dirigiera un director rollo Guy Ritchie o Matthew Vaughn, metiendo más cachondeo y más cosas para adultos, digamos. Sí, sí. A mí eso que has contado de unos nacionalistas que intentan resucitar al rey Arturo me ha sonado una apología del Brexit totalmente, ¿eh? Sí, pues. Que vaya un mensaje ahí, un subtexto, ya era ahí muy claro, ¿eh? Pues son los malos, o sea que perfecto. Como la vida real, sí, sí, sí. Yo, a mí, no se me veía en la vida cuando dijo. ¿Quién lo dijo ahora? Bueno, en un podcast que escuché que Tolkien representó la Gran Bretaña rural. O sea, que es ese tema, Raúl, que la última vez que hablamos de esto. ¡Ah, sí! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Viva Tolkien! ¡Viva! La última vez nos puso ¡viva un comentario, Tolkien! Un comentario kilométrico muy chulo, bastante bien documentado. Bueno, sí, muy bien argumentado y que ahora en serio, que agradecemos lo que quería decir, el comentario y que vamos, que igual hablamos un poco sin saber, pero que bueno, que por lo menos agradecemos el comentario y las buenas palabras. Ahora y en serio, ¿vale? Y está también la película de Tolkien en Disney Plus, que la han estrenado, que en la que Tolkien es la bestia de las últimas de la Patrulla X, el actor ese. Sí, esto es, este actor que nunca me acuerdo cómo se llama, pero sí. Ese bueno, el de Mad Max. Creo que lo único bueno que ha hecho es Mad Max, o sea que... Vale, y bueno, si no tienes nada más que contar, yo si quieres voy a comentar el último TVO, ¿vale? Vale. Que es un TVO que ya hacía bastante tiempo, a ver, que teníamos ganas que saliese en España, que es Semillas, ¿vale? De Seeds, que es publicado, pues, bueno, escrito por Annocenti con dibujos de David Zaha y con la editora, digamos, detrás, Karen Berger, que es un poquito pues la persona que ha coordinado esto, ¿vale? Y la verdad es que es un TVO, entiéndase, muy gris, muy aséptico, muy, no sé, muy particular, la verdad. Yo creo que es un TVO que tú seguramente tendrás una opinión, no sé, a partir de lo que has leído, a ti te habrá transmitido unas sensaciones diferentes a mí, en el que nos cuenta pues cómo en un futuro pues que en el que ya pues digamos en el que estamos al borde pues de un desastre medioambiental, en el que el mundo ya es completamente apático, un grupo de extraterrestres están infiltrados en la sociedad, ¿vale? Están infiltrados y están buscando pues las últimas semillas de la humanidad para poder llevarlas a otro planeta. Por otro lado, pues una periodista que también está de vuelta de todo, descubre el pastel y va a intentar pues ver hasta dónde llega pues esta conspiración. Y en general, a ver, Geray, ¿qué te ha parecido ese TVO, honestamente? ¿Qué opinión tienes tú de él? Sobre todo, lo que más me gusta es el dibujo. Que parece siempre, que parece que es lo único que estamos diciendo hoy. Pero David Aja. Que estamos acostumbrados a que sean extranjeros, pero bueno, que este es de aquí. Sí, yo lo conocí, sí. Claro. Sabe, hace maravillas con la trama que tiene. Luego la trama me parece muy densa, en realidad. Quizás es eso, es que no es... A ver, ¿cómo te digo? Para lo corto que es, claro, muy densa. Claro. Sí, a ver, hemos comentado aquí como temas como extraterrestres, conspiración, no sé qué. Es como pensamos como que va a ser esto, un tiroteo, que va a ser una cosa así. No, es todo muy tranquilo, es muy reposado, te lo cuenta todo, te lo expone. Tiene una manera de contar que se toma su tiempo, literalmente. Sí. Sí, yo había cosas que necesitaba leerlas dos veces, tres, pero bueno, pero hay momentos también impactantes. Yo creo que cuando se pone más, cuando recurre a esta imaginería visual de las mascarillas y todas estas cosas, es cuando más mola, cuando se sale un poco de lo cotidiano, ¿no? Y te muestra imágenes así chocantes. Sí. Porque además, todo muy a ras de suelo, hasta los extraterrestres son muy a ras de suelo y muy costumbrista en realidad. Sí, además que todos son tres colores, esa especie de ocre claro, el negro y el verde, y ya está. Y con eso ya te ha construido el cómic, todo el TVO. Y la verdad es que sí que, ya te digo, o sea, la parte visual me hace potentísimo. O sea, lo que es la parte visual y cómo te narra, cómo te está contando. Pero sí que quizás la historia entiendo pues que esto, o sea, no es un TVO que te pongas a leerlo un sábado por la tarde después de comer callos con tu familia, porque solamente caiga una cabezadita. ¿Me entiendes? Realmente lo que has dicho de que cada uno puede sacar su conclusión es que es total, porque yo creo que casi cualquier problema que tenga el mundo ahora mismo, el que más te guste lo puedes coger y decir, mira, este cómic habla de que vamos a acabar mal por este problema. Y tendría razón, y puede que tuviese razón. Y sí, es que puede parecer un mundo perfectamente post-COVID. Sí, puede ser, puede ser. De hecho, creo que les pilló el COVID en medio y se retrasaron un poco algunos Sí, números. sí, sí, sí. Aquí debe ser los primeros. Tengo aquí ya reseñas desde 2018 y aquí ya, bueno, ha salido hace cosa de 2 meses aproximadamente. Ya salió una edición, lo sacó Steve Berry, yo creo que bastante, bastante original, la verdad, el papel y todo. Sí, y yo creo que sí, o sea, que realmente para los que les apetezca leer algo más así, un planteamiento más potente y a la vez es un pequeño desafío. Yo sí que te voy a confesar. Yo creo que es un pequeño desafío para algunas personas. Así que yo sinceramente lo recomiendo. Sí, realmente, yo mucha gente que he leído en Twitter, si te gusta, no saben ni casi explicarlo por qué te gusta. O sea, cada uno sacará su lectura súper personal. Yo creo que es como leerse un cómic de Vértigo de cuando estaba Karen Berger en Vértigo, en la Totalmente, época es puro más vértigo, tío. psicodélica de Vértigo, que sí, que había que coger pues tu grapita de Sandman o tu grapita de Lucifer o tu grapita de los libros de la magia o lo que fuera, lo tenías que coger con ganas, porque si no, no te ibas a enterar de nada. Sí, a mí por momentos me estaba acordando de los invisibles. También puede ser, Me también estaba sí. acordando de ellos, sí. Y de hecho es el único de Berger Books que ha tenido un poco de resonancia, ¿no? Sí, o sea, es una nueva editorial que se ha montado aquí Karen Berger. Yo no sé exactamente qué otros títulos ha debido haber tenido. Sí, por eso te digo que si no sabemos los demás, por algo Sí, será, me refiero, sí. sí. Pero que es que hemos llegado a un momento en el que cuando echan a alguien de una editorial, se monta su editorial. Entonces hay tantas editoriales que realmente cuesta mucho. Sí, bueno, porque no, en realidad alguien me puede decir, sí, siempre, si siempre habláis de Marvel y DC, en realidad, ¿qué estás diciendo? Claro, sí. Pero a mí que me interesa el cómic independiente también, es verdad que si no lo publicas en Image o en Dark Horse o estas cosas, si Sí, estás te en la una editor te en una sí. editorial muy minoritaria, te la juegas a que pegue el bombazo. ¿Solo va a llegar a otros países o solo va a tener atención en estas estanterías tan llenas de títulos si tu cómic de repente es un bombazo? Yo qué sé, Giant Days, cosas así, como no, que pasarían bajo el radar, pero de repente tienen éxito. Sí, o sea, cositas más indies, o sea, o lo petas por la parte de los indies, o como vayas, o si tienes que ir con las grandes, tienes que ir o con Marvel DC, o con Dark Horse, Boom Studio o Dynamite, una cosa de estas. Una Sí, y ya cosita esas dos últimas para llegar a España tienen problemas, por de ejemplo. estas. Ya, por eso, ya te digo de que hay cosas como que comentamos aquel TVO de Peter Cannon Thunderbolts que olvídate. Sí, Pero yo creo bueno, que está vamos. haciendo muy. Aquí en España, por ejemplo, tenemos Marvel Panini, DC, ECC, y está haciendo buen trabajo Planeta con los independientes, para mi gusto. Sí, sí, sí. Aunque ECC le ha quitado Kirkman, que es casi como quitarle la mitad de Image, pero bueno. Sí, la verdad es que sí. Bueno, y luego se vino al final y luego obras para más independientes tiene Fandogamia. Tienes un Sí. poquito así que está bastante bien. Yo creo que Fandogamia sí que poco a poco, además, sí que yo creo que han creado personalmente un catálogo más que notable para mí. Sí. Sí. Porque luego, claro, Astiberri, pero Astiberri es leértelo con gafas de leer, sentado en un sillón tal con la Sí, sí, chimenea, sí, sí, porque sí. son independientes, pero más densos. Sí, o bueno, sino luego también Carras Comic, también. Carras Comic, que ahora por cierto, van a sacar dentro de poco esta adaptación del Torres de Conan, que es Sangre Bárbara, me parece que es. Sí. Y bueno, yo estoy que tengo un hype, pero por las putas nubes, ¿eh? Pues nada, habrá que ver, habrá que ver. Aquí también leemos de todo, aunque no lo parezca. Sí. Luego en el fondo somos unos gafapasta, ¿eh? Vamos aquí mucho de camiseta de Marvel y tal, pero nada. Bueno, yo solo he dicho uno de DC y encima para niños, o sea que. Sí. Yo no de Marvel, he dicho, ¿eh? Muy bien. Pues nada, chavales, si queréis, vamos a escuchar una promo y así volvemos. Regresa al podcast que lo empezó todo. Los premios Antena de Oro. Premios Ondas Nacionales de Radio. Despertaron el odio de la competencia. Una banda que saquea fondos públicos. Que sois lo que no existe. Sois lo peor. ¡No se pierdan! ¡Cemental Chihuahua! ¡Con Fidel Mouzo! Para repartir su semilla por el mundo y cobrar un precio módico. Albert PR17. You are cubierto of glory por un tubo, cabrón. Y Joe Spiral. ¿A quién podría ganar Bret Osborne a hostias? Ya disponible, nueva temporada, en el magazine por momentos. Por tiempo muy limitado, corre a tu kiosco. Vale. Ya estamos aquí y ahora vamos a hablar de series, ya sabéis amigos, nuestras compañeras en la noche, nuestras compañeras diarias que nos enganchan con tramas infinitas y temporadas que no llevan a nada. Así que bueno, a ver, Geray, cuéntame, ¿de qué serie nos vas a hablar hoy? Bueno, pues empezamos no alejándonos mucho de los cómics, porque voy a empezar hablando de Sweet Tooth, El niño ciervo, que no es una serie sobre Christopher de la Isla de las Tentaciones. ¡Buah! Es sobre el personaje que creó Jeff Lemire en Vértigo, creo además, que salió esta colección. Que por cierto, me he dado cuenta de que no me acuerdo, porque me la leí en su día. Me la leí entera en su día y no viendo la serie me he dado cuenta de que no me acuerdo mucho, pero bueno, eso es problema mío. Quizá no es el mejor momento para ver esta serie, realmente, porque sí, va sobre una pandemia. Yo sé por qué. Sí, va sobre una pandemia y como les ha pillado a mitad de rodaje la pandemia que estamos viviendo, hay muchas cosas que se representan en la serie que podemos asociar con la realidad muy fácilmente. Pero la diferencia de este mundo apocalíptico respecto al nuestro, que esto es una frase que nunca creía que iba a poder decir, es que en nuestro apocalipsis ha sido una enfermedad, pues en su apocalipsis, aparte de esta enfermedad, los niños empiezan a nacer y son mutantes como una mezcla con animales rara que hace que haya un niño ciervo, una niña cerda y todo ese tipo de cosas. Y el protagonista de nuestra historia es un niño ciervo que vive con su padre en el bosque apartado, como huyendo de este mundo posapocalíptico, y pasarán una serie de cosas que harán que tenga que abandonar su hogar en el bosque e internarse en este mundo tan extraño y tan raro. Producida por Robert Downey Jr., por cierto, que es la primera vez que vemos su nombre asociado con algo de DC. Y bueno, a mí me parece, para empezar, el personaje protagonista me parece adorable, muy adorable. Y el mundo que le rodea, pues me ha parecido bastante interesante. Me ha atrapado un poco, a pesar de ser una pandemia que da mucha pereza verlo, pero me ha atrapado por el modo en el que está contada la historia, porque es un modo muy, muy luminoso. Es una historia muy siniestra, porque pasan cosas graves, pero está contada de una manera muy luminosa, supongo que para intentar llegar a todos los públicos. Es una serie muy familiar, no es tan sangrienta ni tan fuerte como otras series. Y el contraste entre esa luminosidad, hay una voz en off de un narrador como muy de cuento, con lo que están contando, me ha interesado mucho, me ha parecido muy interesante. El narrador es Joe Brolin, por cierto. Y es que me ha parecido también la antiserie Netflix, porque es una serie de Netflix en la que pasan cosas. O sea, no hay ni un capítulo de relleno y eso es un logro que llevábamos años sin ver. Son 8 episodios, creo, y no hay ninguno de relleno. En la temporada pasan cosas, no es una temporada piloto de estas que se acaba y empieza la serie. La serie ya ha empezado, empieza en el capítulo 1. Y el continuará también es interesante para la segunda que irán a sacar. O sea, muy contento, muy contento. La empecé a ver un poco porque no había nada ese fin de semana, la verdad. Y me ha gustado mucho. Obviamente, si habéis leído el TVO no era tan familiar como esta serie. El TVO era mucho más crudo, porque claro, con el dibujo de Jeff Lemire, las cosas se vuelven el triple de crudas siempre, porque es un dibujo un poco marciano a veces. Pero no sé, es interesante esta serie, promete. Sí, yo, a ver, me he visto los dos primeros y la verdad es que me ha gustado mucho, ¿eh? O sea, muy, no sé, como feel good, la verdad, muy positiva, muy, no sé. Me ha gustado bastante, los he visto, ya te digo, llevo los dos primeros y me está gustando. Me ha gustado mucho lo que has dicho porque feel good es lo contrario de lo que piensas que te va a parecer antes de verla, ¿no? Me refiero, claro, porque sí, dices, sí. Joder, me van a estar recordando todo el rato que vivo en un mundo de pandemia, pero es que al final hasta los momentos en los que hay mascarillas o hay gel de manos o cosas de esas, hasta dices, hostia, que bien lo han metido, porque en la vida real lo hacemos así también, ¿sabes? O sea, sí, sí. Sí, sí, sí, no, y además que eso tiene un punto, el personaje tiene, pues es un puntito de inocencia, pues eso, de un niño que se ha criado completamente aislado y que todo le parece nuevo y maravilloso. Y la verdad es que tiene su encanto. Sí, sí, sí. Y un montón de decisiones que podrían ser, porque claro, el aspecto del niño, por ejemplo, podría quedar ridículo. Y bueno, algo de eso hay, porque tiene que chocarte verlo, pero no sé, muy bien hecho, porque supongo que lo han hecho con maquillaje y cosas, porque mezclado con a lo mejor con movimientos robóticos de las orejas y cosas así. Y no sé, tiene ese punto como más táctil que no tiene otras series, porque todo ahora con tanta cosa digital y eso, no sé, está bien. Sí, sí, no, está muy bien, la verdad. ¿Y el TVO qué tal está? El TVO a mí me gustó, lo que pasa es que, como te he dicho, me he dado cuenta de que no me acuerdo mucho. Recuerdo que el coprotagonista, que en la serie es negro, en el cómic era blanco, por ejemplo, pero no, y era un señor mayor. Pero, y a grandes trazos recuerdo cosas de la historia. Pero es verdad que necesitaría una lectura en profundidad para recordarlo. Porque, claro, son de estas colecciones largas de Vértigo que te la lees del atracón y al final te quedas con el principio, la mitad y el final. Porque como por en medio a los autores se les va la olla y pasan otras cosas, pues... Uh-huh. No sé. Pero sí, a mí me recuerdo que cuando la leí me gustó mucho. Uh-huh. No tanto como Black Hammer, a lo mejor, o otras series de Jeff Lemire, pero bueno. Yeah. Es que leí, van a adaptarle muchas cosas. Es que leí yo justo en Facebook que lo estaban comparando con el caso de Boys, en el sentido de que era como mejor la serie que el propio TVO. No sé, porque ya te digo que me parecen tan diferentes en el modo de narrarlo. The Boys no me parece tan diferente, en verdad. Ni Invencible. Porque no cambian el modo de narrarlo y convierten y cambian el tono para que sea más luminoso, no sé. No sé, me ha parecido muy especial lo que han hecho porque igual si lo hubiesen puesto tal cual no funcionaría tan bien como serie. O sea, no sé, me parece uno de esos casos en los que las adaptaciones saben qué hay que coger y qué no hay que coger, ¿sabes? Que es un poco lo que pasa con The Voice también. O sea, volviendo a The Voice, pero no sé, que cualquier cambio yo creo que será bienvenido porque ya te he dicho, el coprotagonista es que mola mucho el actor, o sea que da igual que hayan hecho cambios en el personaje. Otros personajes como un científico que sale, lo que pasa es que tú como has empezado todavía no los conoces a todos muy bien, pero sale un científico que en el cómic sí que era como más, profundizaban menos en él y cosas así, sí, se preocupa un poco más en profundizar en cosas y aparte hay un presupuesto ahí porque se rodó en Nueva Zelanda y las escenas en el exterior es muy chula y aparte hay un presupuesto para cuando hay alguna cosilla espectacular, tampoco es que haya muchísimas, pero bueno. Sería como una mezcla entre Los Muertos Vivientes, ¿no? Como un mundo Los Muertos Vivientes, pero lo dicho, como una aventura con un niño y familiar. Sí, un poco para todos los públicos. Un apocalipsis para todos los públicos. Exacto. Vale. Muy bien, yo ya te digo, ¿eh? O sea, yo de momento llevo dos y bien, me está gustando. Hombre, el mayor problema que tiene esta serie y muchas otras series ahora mismo, aunque estamos precisamente en el bloque adecuado para hablarlo, es que realmente ya estamos alcanzando unas cotas de... sobreexplotación de serie, me refiero que cada semana tienes 8 temporadas de 8 capítulos que tienes que ver, no te la puedes perder porque son la serie del año, cada semana 8. Sí. Por las diferentes plataformas me refiero, entonces yo no sé esto si llegará un punto en que la burbuja explotará o qué pasará, porque muchos dicen de el cine de superhéroes no sé qué, y las series que te sacan 8 series cada semana y encima todas súper buenísimas supuestamente. Sí, como que cuesta seguirlas, sí. Bueno, salvo las que seguimos todo el mundo, que en Twitter se ven muy fácilmente de qué habla todo el mundo, ¿no? Pero bueno. Pues sí. Y bueno, pues si te apetece, continúo yo. Yo voy a hablar de Mayans, ¿vale? Que es una serie, bueno, que está ahora mismo, la podéis ver en HBO, que es el spin-off de Sons of Anarchy. Yo lo comento lo primero antes de nada. Sons of Anarchy es mi serie favorita de todos los tiempos, ¿vale? Eso es lo primero. Y desde que acabó, pues comentó bastante como que querían hacer un spin-off, ¿vale? Por comentar, son los fans aquí, bueno, pues habla sobre un grupo de moteros, que es a la vez pues una organización criminal, y se estuvo comentando pues que pensaban hacer pues una serie ambientada en los 60, contando un poquito el grupo de fundadores de este grupo. Creo que incluso se llegó a grabar parte de un piloto, pero finalmente, pues al final se ha hecho este spin-off, ¿vale? Que es basada en los mayas. Los mayas eran pues una de las bandas rivales. Ah, no son abejas. No. Vale. Vale, que los mayas son digamos una banda rival de los Sons of Anarchy, que en su inmensa mayoría pues son mexicanos o americanos nacidos de migrantes mexicanos, ¿vale? Que controlan pues toda la parte de la frontera. El tema es que esta vez pues se va a centrar la serie pues en el grupo, en una de las diferentes facciones que tiene los mayas, que van a estar en un lugar llamado, un pueblo llamado Santo Padre, y esta vez nos cuenta pues todo desde el punto de vista pues de Ezequiel, que es un chico que ha salido de la cárcel porque digamos que alguien asesinó a su madre, y mientras perseguía a su asesino, sin querer, amigos, mató a un policía, ¿vale? Y ha estado 5 años en la cárcel, y al salir pues entra dentro de la organización de los mayas. También su hermano está metido dentro de la organización, su padre pues también parece que mantiene pues algún pasado un poco turbio pues con lo que fue un cártel criminal, ¿vale? Aquí además su padre está interpretado por Edward James Olmos. Anda. Y en general, la verdad es que sí que... Yo estaba, la verdad es que tenía un poquito de miedo, porque la verdad es que Son of Anarchy, sin ser una serie perfecta, porque yo creo que no lo era ni lo pretendía, la verdad es que dejó el listón muy alto. Y esta serie, estando en un escalón, digamos, por debajo, la verdad es que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Ahora mismo ha terminado hace poquito la tercera temporada. Uh-huh. Y creo que ya por fin la serie ya ha encontrado más su camino. Porque que vale que muchas veces pues hay historias de, sobre los personajes, que ya que todos ellos tienen muchos grises. Me gusta que sobre todo se estén centrando más en lo que es el propio, digamos, las propias movidas del grupo, las propias movidas dentro de pues el grupo de los Mayans, pues el cómo tienen piques con otras bandas, las luchas por el poder, los novatos que quieren formar parte del grupo, algunos que un poquito se cuestionan su papel dentro del grupo, porque sí que hay otras tamas, ¿vale? Pues gente que pues en torno a todos los personajes que digamos orbitan en torno a este grupo. Pero el problema que tiene esta serie, yo creo que es que la trama romántica que tiene entre el protagonista y otra chica, digamos que otra chica que es ahora mismo, pues es la pareja de un narco, que digamos es un poquito el que va a estar uh-huh. tirando de los hilos de los Mayas. El problema es que la química entre esta pareja es absoluta y completamente inexistente. Así como, por ejemplo, los protagonistas de Son of Anarchy eran una pareja que, bueno, que vamos, que te extrañaba que la vida real no fueran pareja. Entre estos dos, es que yo creo que se odian directamente. O sea, pero es que la pareja con menos química que el aceite y el agua directamente. Aún con todo, decir que me está gustando mucho, la verdad, yo os digo de que esta tercera temporada yo creo que ya por fin han encontrado el camino y que si os gustó Son of Anarchy, es que ni lo dudéis, meteros de cabeza, sinceramente. Yo tengo que ver Sons of Anarchy, porque es que realmente todo el mundo cuando le dices que te gusta Breaking Bad, te dice, sí. Pues la siguiente que tienes que ver es Sons of Anarchy. Sí, o sea, no sé si es tan parecido, ¿eh? O sea, es un poco curioso. A ver, tiene sus cosas Sons of Anarchy, o sea, es decir, todo está muy alambicado, la trama, este mata a este, provoca que el otro le odie y este provoca que no sé qué. Es decir, todo es como una enorme bola de nieve que cada vez se va haciendo más grande. Uh-huh. Yo si te ves Son of Anarchy te recomiendo que te veas las tres primeras temporadas, ¿vale? Reposes, pares un poco y luego ya te ves las cuatro siguientes. Porque son como dos grandes arcos argumentales. Ah, vale. Entonces son como dos bloques para mí. Entonces yo sí que te recomiendo que te veas las tres primeras, lo reposes tranquilamente y si te ves con ganas, pues te ves ya el resto, que es otro arco, pues con más personajes. Además aquí en Mayans hay cameitos de personajes, no voy a decir más, hay cameitos. Y la verdad es que ya os digo, es un gustazo, pues eso, llegar los miércoles a casa, que llegas a las 8 de la tarde hasta los cojones del trabajo, te ves la serie y muy a gusto, la verdad. Sí, sí. Pues guay. Muy bien. Pues sigo yo, si quieres. Vale, dale. Seguimos en HBO, no nos vamos de HBO. Podría perfectamente hablar de Leftovers, que me la he visto del tirón y me parece una de las mejores series que he visto en mi vida, y está en HBO. Pero, como soy así, voy a hablar de la serie de la que no habla nadie, porque parece que bueno, por razones realmente comprensibles, ¿no? Pero bueno, que parece que ha habido gente que la ha visto, pero no se ha comentado mucho, que es The Nevers, la primera parte de la primera temporada de una serie que era de Joss Whedon, pero que en realidad Joss Whedon ya se ha ido, así que de Joss Whedon va a tener poco porque solo ha participado en 6 episodios, pero ha sentado las bases. ¿Y por qué hablo de esto si he dicho que la otra me parece perfecta y esta serie es claramente imperfecta? Porque es muy imperfecta, porque tiene... O sea, todo lo que puedas esperar de Joss Whedon tiene lo bueno y lo malo, pero multiplicado por 1000. Porque tienes los diálogos súper afilados, pero que en otras veces se te hacen bola, porque dices, no puede ser que estén todo el rato hablando y sean tan inteligentes y tantas réplicas. Tiene los personajes súper adorables y súper carismáticos, que te encantan y que cada vez que abren la boca te encantan, y los personajes que se hacen pesados porque siempre quieren ser ingeniosos, porque no sé qué, y no tienen ni puta gracia, pues eso, tiene todo lo de Whedon. Pero aparte, tiene unos efectos especiales del copón, que eso creo que Joss Whedon en televisión nunca lo había tenido, y es una apuesta bastante grande de HBO. Entonces, yo quiero animar a la gente a que le dé una oportunidad, más allá del nombre del autor, porque es bastante interesante si te gustan los superhéroes. Porque, bueno, no lo he mencionado, pero va de un grupo de... Sobre todo mujeres, pero bueno, hay de todo, que reciben poderes pues en la época victoriana, en Londres. Sí, y entonces ya te ha metido ahí esa ambientación que no es la habitual. Entonces es como leer un poco La Patrulla X en aquella época, porque viven todas en una escuela. Claro. Sí, sí, es eso mismo. Es como eso, X-Men victorianos. Claro, es que Joss Whedon tiene una obsesión con La Patrulla X. Yo creo que hemos llegado a esa... Bueno, obviamente ha escrito cómics de La Patrulla X, pero es que en Buffy era casi como intentar hacer una Patrulla X. Aquí lo ha hecho directamente. Yo creo que tiene cierta obsesión. Y también tiene obsesión con el rollo este de superhéroes victorianos, porque en el arco que hizo de Runaways... Sí, me acuerdo. Esa era la trama, que viajaban los Runaways en el tiempo y había un grupo de superhéroes victorianos y tal. Pero bueno, eso, que al principio empieza muy típico. Tú dices, ¿esto a dónde va? ¿Qué me estás contando? Es lo de siempre, no va a ningún lado. Y llega el episodio 6, que es el último de la temporada. Te cuentan un poco lo que hay detrás de todo. Te ponen un par de piezas al puzzle y flipas en colores, porque realmente se convierte en otra serie. Y además, con cosas que no te esperas. Realmente, el episodio 6, cuando empieza, es otra serie. Y hasta ahí leo. Uh-huh. Y a mí ese final me gustó mucho y me dejó con muchas ganas de ver más. Y aparte, en el episodio 3, que es el otro más chulo, hay una escena de acción en un río, con uno de los personajes luchando con otro, uno bajo el agua y otro en la superficie, que es espectacular cómo está hecha. O sea, no sé ni cómo está hecho. Si fuese una película, realmente se estaría hablando mucho de esa escena, porque tiene muchísima inventiva visual. Y es de las que no sabes cómo lo han hecho, que es la magia un poco del cine y las series, ¿no? Ver ese tipo de cosas. Claro. Que no es nada habitual en Joss Whedon tampoco, porque él no rueda escenas de acción chulísimas, él rueda diálogos, ¿no? Y todo eso. Entonces no sé muy bien eso de dónde salió, pero bueno, no sé, que yo creo que la guionista que han dejado el cargo ahora que él se ha ido puede hacer cosas chulas y que la serie tiene mucho potencial y no sé, y que yo creo que a cualquiera que le guste el género de superhéroes, un poco por curiosidad, la debería de ver. Uh-huh. Sí, sí, sí. Joder, pues igual sí que le doy un tiento, ¿eh? Porque me puse a ver el primero y me parecía demasiado... Hombre, son muy largos, ¿eh? O sea... Sí, sí, son largos. Es sí, lo que sí. He dicho, es que no hay, es muy imperfecta, porque son 6 episodios, pero son de una hora, creo, y aparte te mete un mogollón de información que no necesitas. O sea, es realmente como si estuvieran sentando las bases de algo más grande, porque en el primero, no sé si te acuerdas, pero te presentan, ¿qué? ¿30 personajes? ¿40? Sí, un montón. O sea, yo claro. Cuando... A mí, de hecho, me hizo gracia, para que veas el personaje que más me hizo gracia, fue la niña gigante esa que había. Sí, sí, sí. Esa es guay. Te presentan un montón de cosas. Es como, tenemos 6 episodios, pero queremos meter aquí a presión todo lo que teníamos preparado. Y entonces... No sé, hasta que se empieza a centrar un poco y a decirte la trama es esto, el origen de los poderes es esto, lo que va a pasar es esto, es cuando se empieza a poner más interesante y se acaba realmente, porque... Ya, sí, el síndrome de la primera temporada, ¿no? Claro, aquí tiene un poco de excusa porque la temporada son 12 episodios, lo que pasa es que cortaron por el COVID y como se ha ido Joss Whedon, han sacado los 6 primeros y ahora sacarán los 6 siguientes. Vale. Pero bueno, tampoco sé si va a tener esto futuro más allá de los 6 siguientes, ¿sabes? O sea, es una serie rara, porque realmente en los rankings de HBO salía alto. Uh-huh. Pero no sé si esto lo ha visto alguien, porque nadie lo ha comentado, vamos. ¿No? Yo no conozco gente que esté hablando de esta serie, vamos, por lo sí, menos. Sí, no, ha pasado muy de puntilla. En su momento sí que en su día vi el tráiler, y guau, wow, no sé qué, victoriano, superhéroe, Joss Whedon, yo, bueno, no sé qué. Pero ha pasado, ya te digo, yo vi el primero, ya te digo, y dije, bueno, pues ok. Hay un tío así que era como muy hedonista, que me recordaba un poquito lo que puede ser Club Fuego Infernal, pero... Claro, no a mí es que me dijo el traductor, Mario Pérez, me dijo, está muy bien, tal, le podías echarle un vistazo algún día y verás que te gusta, tal. Y por cierto, vos me dijo, y por cierto, no leas nada del 6º capítulo porque te van a reventar toda la serie. O sea, vale, que no... Que si alguien tiene planeado verla, cuidadito con los artículos y meterse a Wikipedia y tal, porque cuidado. Vale, pues nada, a verlo, sí, vamos, seguro que sí. Haced como yo, que no he visto todavía Loki el de esta semana y no puedo hablar con nadie, ¿no? ni hacer nada, o sea que... Madre mía, como salga Galactus, madre mía. Oye, perdón. Es difícil vivir cuando no has visto algo y todo el mundo está hablando de eso, o hay artículos que te destripan y tal, pero se puede. Yo llevaba años sin intentarlo, llevaba años viéndolo todo cuando salía y mira. Sí. Me acuerdo cuando que yo fui el último en ver Endgame y un día no sé qué ponéis en el chat. Ah, sí, pues cuando aparece Galactus. Ay, perdona, Raúl, perdón. Con Viuda Negra vamos a tener ese problema, porque yo igual la veo también en el preestreno, pero bueno. Madre mía. Bueno, pues a ver, si queréis, pues yo continúo con la otra serie que tenía, que es una sitcom, la verdad, para mucha gente pues es la reina de las comedias, por así decirlo, que es una serie además que ya acabó hace 8 años, pero que gracias a la pandemia y a Amazon, y que en cierto modo, como ha quedado siempre mucho en la cultura de Internet, se ha quedado muy presente, y que irónicamente a día de hoy sigo viendo memes, sigo viendo referencias, sigo viendo como que la peña está muy a tope con la serie, que es The Office, ¿vale? La serie americana, que ya sabéis que nos cuenta, pues, nos habla de Dunder Mifflin, que es una oficina que se dedican a la venta al por mayor de papel, ¿vale? Y de su jefe, que es Michael Scott, que aquí está interpretado por Steve Carell, y todo está además rodado pues como si fuese un falso documental, ¿vale? Y es todo mucho un humor muy de la incomodidad, ¿vale? Ves que alguien hace el ridículo, ves que alguien hace un comentario pues muy racista o un comentario muy, muy fuera de lugar, y cómo el resto de personajes reaccionan ante esa situación, que están, esas por dentro, pues de tierra trágame, ¿vale? Y la verdad es que son 9 temporadas y yo estoy acabando ya la 9ª, y es que me las he comido como pipas. Me las he comido como pipas, y no me extraña que esta serie tenga el culto y lo increíble que es la serie, de como personajes como Pam, como Dewitt, como todos ellos que aparecen y que son personajes marcados, divertidísimos, y que sinceramente yo creo que esta serie sí que está a la altura de su leyenda. ¿Tú la has visto, Jerry? No, no la he visto. ¿No la has visto? Pero voy a ser esa persona que hay siempre que... ¿Sí? Pesada, que dice, la buena es la inglesa, la de Office inglesa, que sí que la he visto, que son 6 y 6, 12 episodios, cortísima, de Ricky Gervais, que es la que hizo famoso a Ricky Gervais. Realmente me dicen que en la americana obviamente han suavizado muchísimo la incomodidad de lo que producía la inglesa. Joder, pues ¿cómo será? ¡Uf! Porque hay momentos que son de madre de mía, pero yo estaba pasándolo mal, casi mirando para otro lado, yo no puedo verlo, ¿no? Sí, no, pero realmente le coges cariño al jefe, ¿no? Al Michael Scott, ¿no? Michael Scott, es que es increíble. Yo... Pues yo nada, en la inglesa es que es un hijo de puta el jefe. O sea, el jefe no hay por donde... O sea, no tiene perdón de Dios. No, todo lo que hace. Claro, entonces, eso me han dicho. Sí, yo creo que en la americana bajaron un poquillo eso de que le puedas coger cariño a los personajes, por lo menos. Pero bueno, que no, que yo sé que hay mucha gente que ve la americana y le encanta. Yo sé que si la veré algún día, si la veo algún día, me encantará. Pero no sé, es que para mí ver la inglesa me cambió la vida casi, porque no sabía yo que existía ese sentido del humor, y porque realmente no es el tipo de películas, el tipo de series que más lo peten de comedia, salvo Borat y alguna cosilla más. Pero a mí me abrió las puertas al humor, este incómodo que en realidad mucha gente dice que no tiene ni puta gracia porque reírte de las desgracias ajenas, y es verdad. Sí, realmente, sí. Entonces yo creo que no es para todos los públicos la inglesa, pero seguramente la americana sí. Entonces igual sí que mola que la peña se vea la americana directamente y se una aquí al holgorio general. Sí, sí, la americana, ya te digo, o sea, tiene momentos que es humor más absurdo, tiene pues un humor más así... Más eso de pasarlo mal, y luego aparte de los personajes que son increíbles, de verdad. Algunos de ellos son incluso el más secundario de todos, que hay uno que es un señor mayor, que ahora no me sale el nombre, que es un personaje rarísimo, la verdad, que es una maravilla. O sea, en serio, yo The Office, yo seguramente cuando me la acabe, me da la sensación de que voy a acabar viéndola otra vez, porque es que es muy divertido. Dicen que desde que se fue él un poco sí que bajó, ¿no? Desde que se va Steve Carell. Yo te cuento, vamos a ver, claro, Steve Carell pues se va al final de la 7ª, ¿vale? Y a ver cómo te digo, baja, pero sigue habiendo momentos muy divertidos, sigue siendo muy divertido. El problema fue que eso se fue y metieron a este actor que es James Spader, ¿sabes? Este actor que salía en Stargate, que es el que le pone la voz a Ultron. Que no, a ver, no quieren hacer que él sea el nuevo Michael Scott, ¿vale? O sea, de hecho es un personaje que te puedes creer que sea un jefe de una empresa, ¿no? Que es muy serio, muy escéptico, en plan de Jedi, porque no sé qué, no sé cuánto. Pero es que el resto de personajes sigue siendo muy divertido, ¿vale? El resto de personajes sigue estando loco perdido y te lo sigues pasando genial viéndolos. Entonces, vale, a ver, sí hay una bajada, pero no es en plan de ¡wow! Se ha convertido en la peor serie de historia. O sea, ¿por qué? O sea, porque no es así, ¿vale? Mira, el personaje que te decía se llama Chris, ¿vale? Que es un señor mayor que está con una regadera. Así de claro. Luego intentaron hacer un spin-off de Dwight y no. Eso he oído. Salió. Sí, es que, a ver, han querido hacer un spin-off de Dwight, y luego también ahora mismo un grupo de fans han juntado dinero y van a hacer un spin-off de uno de los personajes que se llama Stanley. que es otro personaje que está como ya como de vuelta de todo, que se sienta pues a leer el periódico, a hacer crucigramas y que te mira con cara de indignación. Y por lo que tengo entendido, hay un grupo de fans que han debido de juntar pasta y que aunque no va a estar con el sello en continuidad, por así decirlo, es el mismo personaje. Ah, que el actor quiere, ¿no? ¿También? Sí, sí, no, el actor está metido. Claro, el actor está metido, claro. Sí. Nada. Lee el periódico, ¿no? Que, o sea, no hace nada. Lee el periódico. Sí, no, está de vuelta de todo, además, como que te mira con esos ojos enormes que tiene, no sé. Es mi abuelo, entonces, es como mi abuelo. Sí. Vale. Sí. Te digo que todos están como una puta regadera, de verdad. Hay otra que es Meredith, que es una señora que da también mucha grima. Luego Kevin. Hay una que es la prota de Kimmy Smith. Ellie Kemper se llama la actriz, creo. Ellie Kemper, sí, esa no, a ver, Ellie Kemper... No, pelirroja, casi. Sí, que esa pelirroja, sí, pero es una señora mayor, sí. Ellie Kemper, sí, aquí la tengo. Ah, no, Ellie Kemper, sí. No, Ellie Kemper entra más tarde en la serie. Ah, vale. Vale, que es otro personajazo, que es la que hace lo de Kimmy Smith. Sí, por eso decía. Sí, no, esta entra más tarde en lo que es la serie. Ah, vale. La cuarta temporada, la quinta y tal. Luego también está por ahí otro personaje, pues que es... Joder, no me sale el nombre, que es uno de los que aparece en Resacón en Las Vegas. Ed Helms. Ed Helms, eso, está muy bien. El Helms, lo que pasa es que al principio es súper odioso, de verdad, o sea, pero de que lo mataría si pudieras, pero poco a poco, pues, se lo va trabajando el tío. Pues ve que eso, que es un tío pues que ha tenido muy mala suerte en la vida, que ha tenido mala suerte en las relaciones personales, que quiere agradar a todo el mundo... que no lo consigue, que no es mal tío, o sea, no es un tío que tenga malicia, ni mucho menos, pero no sé, ya te digo, que es que sí que hay además muchos cameos de personajes, de hecho el propio Ricky Gervais aparece varias veces en el mismo, ese personaje que tú comentas de The Office de la versión británica. Hombre, claro, porque es productor y se está forrando a costa de que hayan salido 9 temporadas de The Office, él ha podido hacer sus mierdas de Afterlife y todo eso. Eso, sí, aparece por ahí, sí, luego también pues esto dio a conocer, aunque ya había hecho otras cosas, a John Krasinski, ¿vale? O sea, Krasinski, el rumoreadísimo Mr. Fantástico dentro del universo Marvel, que no sé yo si será. No va a ser. Y eso, yo os digo de verdad que la tenéis en Amazon y es que os la vais a tragar como pipas, en serio. Además, de hecho, también os recomiendo, hay un podcast que me gusta mucho, se llama Los Aristócratas, ¿vale? Que hablan sobre comedia y tienen un episodio dedicado solamente a esta serie, así que pegarle una escuchada que vale, está muy bien, la verdad. Lo único es que yo tengo ahora una cosa de que si son tan largas, da pereza, pero es un poco síntoma de los tiempos que te decía antes, porque quiero decir, luego sale una nueva y te ves 10 episodios en un fin de semana, es que, ¿sabes? Pero de las viejas te da cosa tocarlas y verlas. Claro, ¿sí? Claro, es que son 9 temporadas de 20 y tantos episodios, que son más de 200 episodios. Entonces lo que pasa es que yo me la he visto por épocas, o sea, me he visto pues las 3 primeras... Luego me he visto la cuarta, me paro, me veo unos pocos un día. Hay días que te ves 3, hay semanas que solo no te ves ni uno. Me lo veo así, o sea, es decir, ahí vale que hay varias subtramas que van a lo largo de toda la serie, ¿vale? O sea, sí que hay tramas que se continúan, pero hay episodios independientes que son muy chulos. A mí eso me pasa con Brooklyn Nine-Nine, lo que has dicho. Sí. Que la voy viendo así a etapas, en verdad, porque me acuerdo que sacaron hace poco la 6ta temporada en Netflix, que creo que hay 8, pero bueno, van por la 6ta, y eso, la empiezo a ver y luego de repente la dejo, y cuando se me apetece, pues eso, sí. Vale. Como ¿De qué va esa serie, Brooklyn Nine-Nine, que tanto he oído hablar? Brooklyn Nine-Nine, de unos, pues es lo mismo que The Office, pero con policías, básicamente. Vale. Sí, de un cuartel de policía, y sí. La empezaron los de Spider-Verse. Miller, Lord y Miller, ¿no? Los directores estos de cine. Sí. La empezaron ellos y el creador es uno de los creadores de Parks and Recreation y... Eso es. Y la de The Good Place. O sea que está bien. Uh-huh. Vale. Pues ya os digo, yo al que le apetezca, por favor, que se la recomiendo porque, ya te digo, es que está como muy a tope la gente todavía con esta serie. Ya acabó hace 9 años. Ya sí, otro... yo creo que desde que la subieron a Amazon la ha visto más gente entera. Ya te digo, si es que ahora la peña, yo creo que con la pandemia y tal, como hemos visto entre esto y lo de Tiger King, que la peña se lo ha tragado. Community tíos, también. Community sí. También, sí. Community. Battlestar Galactica, hombre. También se la ha vuelto a ver gente. Sí. Friends se la están viendo ahora por la cosilla esta que ha salido. Es verdad, sí. Cierto es, sí. ¿Qué lo has visto tú, el especial? Yo he visto el especial, sí, pero es que a mí Friends tampoco me marcó tanto como a otras personas. A mí, ¿sabes qué me pasa? Que yo tenía, cuando era la época del boom de Friends, yo lo que pasa es que tenía clase por la tarde, ¿vale? Uh-huh. Entonces, como que nunca he encontrado como un momento de engancharme a ella. Es lo que me pasa, que yo le reconozco, o sea, vale, que la serie, joder, que debe estar muy bien y que entiendo que es muy importante. Por un lado me pasa eso, como que nunca encuentro un momento para engancharme con ella. Y por otro lado, sí que me extraña un poco una cosa que ha pasado con los Friends, que yo creo que también será por falta de pasta o falta de coca, que es uno de los actores en su momento debió de jurar y perjurar como que no volvería a hacer nada con Friends, no porque hubiese acabado mal con ellos, que todos ellos han acabado muy bien entre ellos y tienen de hecho bastante buena relación, sino porque le daba miedo que a la gente no le interesara Friends de nuevo. Hombre, ellos en el especial dicen que nunca harán nada más porque creen que no les gustaría a la gente también. O sea que me imagino que... Pero lo dicen los seis. O sea que... Ya. Les pregunta el presentador, bueno, ¿y qué año vais a volver a hacer? Que claro, eso da igual lo dicen ahora, pero bueno, si les han pagado tantos millones por no hacer un episodio, yo no haría tampoco ningún episodio. Claro, sí, y... es como esto. Es que a mí, de hecho, no sé si sabes, hace poco la noticia esta... Que van a sacar, joder, otra temporada de Dexter. ¿A quién le importa Dexter ahora? Dexter, sí, sí. No, pero va a volver todo, ¿no? Si no es Dexter solos. Pero si está volviendo en España el internado, los hombres internado, de Paco y está, los protegidos. Prison, o sea, Break, no. Obvio, Prison Break. Va a volver no todo. Pero es que todo ha vuelto. Todo ha vuelto siempre, en realidad. Nosotros, Superman ya hacían seriales y películas cuando nosotros no estábamos. O sea, que me refiero de que las historias vuelven y volverá a ver, y El Señor de los Anillos volverán a hacer la trilogía más adelante y con otros, o sea, todo vuelve, y Spider-Man habrá otros cuatro, y o sea, simplemente de vez en cuando sale algo nuevo y se une a la cadena, pero todas las historias vuelven. Yo creo que cuando te metes eso en la cabeza vives mejor, y sobre todo lo de que aunque tú tengas tu preferida, cuando salgan nuevas tampoco hay que ir a por ellas al cuello. Claro, sí, cuando sí, salen sí. Nuevas versiones, me refiero. Pero bueno. Sí, ya te digo, pero por ejemplo con... ¿Qué es eso? De Prison Break salió y no le interesó a nadie. Yo, pero ya quién se acuerda de esto. Dexter yo creo que corren en el peligro de que no le interesa a nadie, pero por cómo acabó la serie. No, es que Dexter yo siempre, además, que aquí lo comentamos hace la tira de tiempo, además con José, ¿te acuerdas? Que comentamos el final hace mogollón de tiempo. Dexter yo siempre lo pongo el paradigma de la serie, que subió hasta la mitad y bajó y se estrelló. Y se acabó. No interesándole a nadie. Realmente la cuarta es insuperable, me refiero. Insuperable. Simplemente sobre el papel, me refiero, porque no puedes hacer nada tan fuerte al personaje ya, sin que parezca. O sea, y ni siquiera consiguieron que lo de que la hermana se enterase fuese interesante, realmente. Claro. Al final ya un dislate, ¿no? Claro. Pero de todas maneras, yo creo que también al principio tampoco era tan buena, ¿eh? Yo creo que la gran subida fue la cuarta, ¿eh? Fíjate, yo creo que es una... Yo para mí la segunda, para que veas, ¿eh? Yo creo que fue la segunda. ¿La segunda mejor que la cuarta? No, que empezaron la cuarta, a subir, que empezaron a subir. Ahí fue ya cuando empezó a subir como la espuma. Sí, eso te iba a decir. Estaba bien y tal. Eso te iba a decir, que era tremendamente irregular, porque al estar ceñida las temporadas tan a esa estructura de esta temporada es un libro, ¿no? Aunque se lo inventara, sí. Me refiero, pero como esta temporada es una historia, ¿no? Uh-huh. Y tiene que tener al malo de la temporada y las tramas que siempre eran como de relleno, te parecían de relleno las tramas de lo de la comisaría y todo eso. Entonces yo creo que era una que temporada que la cagaban con el concepto, temporada que se iba a la mierda entera. No sé si me explico. O sea, no tenías por dónde mejorar la serie, porque si tú te has comprometido a que los 12 episodios van a ir de esto, aunque luego sea una mierda y la gente diga, sabemos que Adama no existe desde el primer capítulo y cosas así. Eso es así. Esa temporada malísima, además, que salía el hijo de Tom Hanks, que es un actor horrible. La tercera, me acuerdo, con este que hacía del padre de la princesa Leia, también muy, muy sosilla. La tercera fue un poco bajada. A veces, por eso te digo que es como primera, segunda, sube, tercera, baja, otra vez, cuarta, sube. Es como una montaña rusa rara. Sí, y ya al final, pues eso, disparate total. Disparate nada, sí. Las últimas nada abajo, sí. Además coincidió con que se casaron el Michael T. Hall y la hermana de Dexter en la serie, que no me sale ahora el nombre de la chica, de la actriz. Sí. Se casaron en la vida real, luego se separaron y tuvieron que seguir haciendo la serie juntos. Cosas así. Sí. Luego también les pilló, no sé si les llegó a pillar lo del tema de la huelga esta de guionistas, no sé si les afectó, pues eso ya fue antes. Aparte, el protagonista tuvo cáncer, además, que estuvo bastante jodido. No sé. Eso creo que fue después, pero sí. Sí, sí, ya te digo. Pero vamos, que esto no le va a dar. Este señor, obviamente, va a volver a hacer Dexter porque no ha hecho nada. Nada de interés, me refiero, porque sí que ha tenido un par de papeles. Me acuerdo que era el malo de Gamer. Sí. ¿No? ¿Y qué más? No se me ocurre nada más. Sí, ha hecho alguna cosita más, ¿eh? Hizo un musical sobre David Bowie, haciendo del David Bowie, además. Puede ser. Igual es un musical que se llama Hedwig, que no es David Bowie exactamente, pero bueno, sí, gente así travestida, sí, porque eso sí, sí que me suena más. Pero sí, sí. Uh-huh. Bueno, pues volviendo a lo de Friends, que a mí me pasa con Friends y Buffy, me pasa una cosa muy rara, porque yo sí que estaba en casa al mediodía y las veía en Canal Plus, porque era el momento ese que Canal Plus abría al mundo, ¿no? Y te echaban un capítulo de Friends o un capítulo de Buffy y tal. Entonces, el problema que tengo para verlas enteras es que hay temporadas que me las sé, porque las vi de seguido, ¿no? Como día a día. Y luego, de repente, o sea, que hay episodios sueltos que me sé. Entonces, por eso no me animo a sentarme y verlas enteras. O sea, sé lo que pasa en toda la serie directamente. Entonces, si lo quiero ver en orden, vale, me lo pasaré bien, pero sé lo que pasa todo el rato y he visto algunos episodios sueltos. Entonces, ese es el problema. Pero bueno. Mira, solo por comentar, estoy leyendo aquí, cierto es, no me acordaba, este tipo hace, aquí el actor que hizo de Dexter, hace de Kennedy en la serie de La Corona, en The Crown, también en la película esta que hizo Bruce Timm de animación, la de Justice League Gods and Monsters, que era como una de la justicia alternativa, este tío hacía de Batman, le ponía la voz a Batman. O sea que, vamos, que su carrera ha ido, porque de hacer una voz para una película directa a vídeo, quiero decir... Que sí, sí. Luego, antes de Dexter, sí que hizo de... ¿Salió en A 6 metros bajo tierra? Sí, sí, sí, sí. ¿A 6 uh-huh. es? No, A 6 es en inglés. Aquí tres es A 2. 3 metros bajo tierra, puede ser. Tres... Bueno, lo que sea. En inglés son 6 y aquí creo que son 2, pero así. Ah, y vale, ahí, bien. Ahí tenía un papel muy, muy potente, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues si quieres, vamos a hacer un parocito y así venimos. Bienvenidos a noespaisparafrikis.com. Un lugar donde encontrarás los análisis más sesudos firmados por los mejores jugones de la red. Alberto Martín, David Valer, Carlos Rebel, Imposible Julín, Antonio Gang, Oscar García, Jaime Snow. Las noticias más relevantes del sector del ocio electrónico y por donde se pasan a charlar con nosotros los personajes más importantes del mundillo digital. Noespaisparafrikis.com, tu web de ocio digital y no tan digital. Vale, y ya estamos aquí, y ahora vamos a hablar de pinículas, es decir, el cine, eso que tanto nos encanta y que poco a poco parece que está volviendo a la normalidad. ¿Mm? Yeray, cuéntanos, ¿qué película has visto últimamente? Bueno, voy a empezar con una que es muy atípica para este programa, pero bueno, me apetece hablar de ella. ¿Mm? Este año han sido muy interesantes las pelis de los Oscars, la verdad. Lo que he dicho antes, yo creo que si Sebas estuviera aquí nos hablaría de Nomadland, que a él le tocó bastante... Muchos. Personalmente, a mí me gustó mucho una que se llama Otra Ronda, que ganó Mejor Película Extranjera, que os la recomiendo mucho, pero no voy a hablar de esa, voy a hablar de Una Joven Prometedora, que estaba nominada a casi todo también, y ganó Mejor Guión, por ejemplo. La directora y guionista, que es su debut, se llama Emerald Fennell. Y me diréis, ¿y por qué nos tiene que importar esta tía? Pues porque esta tía está escribiendo la película de Zatanna, y según Mark Millar, ha escrito un guión de Némesis, pero bueno, eso yo no lo sé, no sé si me lo acabo de creer. O sea que mola mucho que alguien que acaba de ganar el Oscar a Mejor Guión, su siguiente paso vaya a ser guionizar una peli de una superheroína de DC. O sea, me mola mucho, igual que Chloe Zhao ganó Mejor Directora y va a dirigir una de Marvel ahora. O sea, sí, mola sí, mucho. Sí. Y bueno, esta película, Una Joven Prometedora, protagonizada por Carey Mulligan, es brillante, realmente a mí me gustó mucho. Porque es una especie de mezcla de Kill Bill y Fleabag. O sea, pero al mismo tiempo tiene mucha personalidad. Porque es una peli que nos cuentan cómo serían las venganzas de las mujeres en la realidad. Porque ella dice que siempre que ve una peli de venganza piensa que si lo hiciese una mujer lo pensaría mucho mejor. Y no iría tan a lo bruto. Y es verdad que el plan que tiene esta mujer en esta película es... muy sorprendente. Es una película que te lleva a lugares muy insospechados. Es... A la protagonista de la peli la conocemos y vemos que es que se dedica por las noches a salir, a ir por discotecas y hacerse pasar por borracha, ¿no? Digamos. Uh-huh. Y cuando algún tío intenta aprovecharse de ella y de su estado, que en realidad no está en ese estado porque está muy despierta, pues pasa algo. Los castiga de alguna manera, que ya cuando veréis la película lo sabréis. Y Aparte de eso, poco a poco vamos entendiendo algo de su pasado, por qué está haciendo todo esto y que esto es parte de un plan mayor de una venganza que tiene contra una serie de personas. Y todo eso grabado con un estilo muy moderno, con canciones, contraponiendo canciones que muy pop y ese tipo de cosas, y con un final que es muy divisorio, porque ha habido gente que no le ha gustado nada, y gente que le ha gustado mucho. A mí me encantó porque encaja todo como un puzzle también, como decimos siempre. Pero bueno, y la actriz también, la actriz principal está tremenda y está muy bien porque eso, es una película de venganza sin violencia. ¿Cómo te puedes vengar de alguien sin usar la violencia? O sí, vale. Usando la violencia, no lo sé. Y ahí, eso, ahí lo dejo. Uh-huh. Está en cines esta, todavía no está en ninguna plataforma, pero bueno, dentro de poco lo estará. Vale, no, soy interesante, ¿eh? O sea, así que me ha tocado por momentos la de Babysitter, no sé por qué, pero bueno. Sí, no, pero esto del cachondeo aquí es, o sea, ten en cuenta que si la han nominado un Oscar, el cachondeo está, pero no es lo más importante. Vale. O sea, es un drama, en el fondo, me refiero, pero sí, pero mola mucho cómo está contada y eso, esta nueva voz de esta mujer que va a hacer Zatanna, además. Uh-huh. A ver, ¿tú crees que la harán, la película Zatanna, honestamente? Hombre, si la guioniza ella, seguro, porque me refiero con ese nombre... Pero que vaya a cines o vaya a HBO Max, ya no sé decirte, porque Bad Girl la van a sacar en HBO Max directamente. No sé, Bad Girl, si no puedes sacar a Bad Girl en el cine, ¿qué puedes sacar? No, me refiero porque si no puedes sacar algo relacionado con Batman en el cine, ¿cómo vas a sacar a Zatanna y otras cosas? No sé. Jo, no sé, porque es que a mí como ya, ¡buah, preparaos la película de los nuevos dioses, que va a ser la hostia, que no sé qué! Tocotó. Pero esa, ¿tú creías que la iban a hacer en joder, algún momento? Los cinco primeros minutos me lo llegué a creer. Es que la directora venía de un fracaso muy grande. Sí, ya es igual. Yo sí, nunca, por eso nunca llegué a pensar que lo iba a hacer ella. Es que ¿sabes lo que pasa con esa película? Que yo los cinco primeros minutos me creí que la podían hacer, además porque decían que Tom King se la tiraba de los tebeos para hacer el guión de esa película, pero Tom King no dejó de hacer cómic, de hecho hacía más. Entonces ya dije yo, aquí suena algo raro. Y de hecho, cuando dijeron, no, la película se cancela porque no la hacen y tal, y yo, oh, Pretends to be Soccer, sabíamos que no lo iban a hacer. O sea, realmente a mí me parece difícil que Warner presente algo así con el tipo de película. O sea, no me parece el momento tampoco en su universo DC. No me parece que estén haciendo cosas así como debería de ser esa película. Uh-huh. Entonces, no sé. Creo que no encajaba mucho como en el panorama general, porque parece que están tirando mucho. Por el rollo no más urbano, en el sentido de superhéroes callejeros, me refiero, pero como más pegado a la tierra, ¿no? Un poco. Sí, superhéroe random normal, vamos. Sí, ¿no? Que no se están aventurando mucho... Y hacer cosas raras, están... O sea, la legión de superhéroes, pues cosas así locas o... Sí, o sea, entiendo. O sea, ahora yo creo que ahora mismo están en DC, bueno, ahí lo seguimos si queréis, en Warner ahora mismo están depositando su confianza en Escuadrón Suicida, en la de Flash y en esta de Batman que vamos a tener. En Escuadrón Suicida yo diría incluso que están demasiado confiados, porque no veo mucho anuncio ni mucho... Porque yo creo que confían, ellos saben lo que pasa, que el nombre Escuadrón Suicida ahora mismo es veneno para la taquilla. Ya. Entonces yo creo que van a hacer... lo de que salga la película y que las buenas palabras de la gente sea lo que lleve a más gente. Ya, eso es, que un poco funcione el boca a boca. ¿Qué problema hay? Que este verano se estrena una fuerte cada fin de semana. Ya. Pero bueno, que no sé si va a dar tiempo a que la gente vaya a ver Escuadrón Suicida antes de que la semana siguiente salga la siguiente fuerte, porque como han acumulado muchos estrenos seguidos este verano, tenemos a todo gas un fin de semana, al siguiente Viuda Negra, al siguiente no sé qué, al siguiente Escuadrón Suicida. Se va a juntar mucha gente ahí y las taquillas se ha demostrado que todavía no son lo que eran. Entonces, no sé. Uh-huh. Vale, pues bueno, pues si te apetece, de ahí continúo yo, sí, ¿vale? Sigue, que nos vamos por las ramas. Sí, no importa. Y bueno, yo voy a hablar de una película que me ha gustado muchísimo, yo lo digo desde ya, para mí es la película del año, que es The Mitchells vs. The Machines, o sea, Los Mitchells vs. Las Máquinas, que es una película de animación que está en Netflix, ¿vale? Que está hecha por el estudio pues, que hizo Spider-Man en el Spider-Verso y la de la Lego Película. Y Hotel Transilvania. Transilvania, cierto es. Que nos viene a contar pues de cómo pues una chica, se llama Katie Mitchell, que quiere estudiar cine, ¿vale? Y el tema es que su familia están todos ellos muy, muy apegados a las redes sociales, como estamos hoy durante todo el día mirando el móvil. O sea, yo, de hecho, cuando voy en transporte urbano, todo el mundo va con el móvil, la verdad. Y lo que pasa, pues choca un poco con su padre, que es una persona que no controla nada de tecnología, ¿vale? O sea, no controla absolutamente nada, y todo esto de internet, de tener una cuenta de correo, de lo que sea, pues le suena a chino. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que el padre, como ve que su hija se aleja de él y tal, pues bueno, ya que va a la universidad, decide el padre pues que la va a llevar él hasta la universidad, van en toda la familia con el coche y bueno, pues van a pasar unos últimos días juntos. ¿Cuál es el problema? Que justo hay una empresa rollo Apple que está presentando una especie como de robot que se puede controlar con el móvil y empieza a, digamos, a sublevarse como Skynet, ¿vale? Llega a tener conciencia propia ese ordenador y decide que quiere conquistar la Tierra. Y la verdad es que puede pasar una premisa un poco chorra, pero la verdad es que es una película que es súper divertida porque aboga mucho al humor de internet, al humor absurdo, loco, es que es continuamente... Y está hecha, pero como Los Ángeles, la verdad, o sea, esto en temas de animación, esto está para mí a la altura de Spider-Man en el Spider-Verso. Y ya os digo, a mí me ha resultado, pero una película, que es que, o sea, de verdad, tenéis que verla. Es que realmente para mí, ya os digo, es la película del año. No sé qué te ha parecido, Gerard. Está muy bien, está muy bien. Yo creo que un poco hinchada por la gente, la verdad. O sea, que yo, si la gente que la vaya a ver, le pediría que baje un poco las expectativas, porque si no, a lo mejor luego se piensa que va a ser más de lo que es, porque tampoco es tan... la escala de lo que cuenta es enorme, ¿no? Digamos. Uh-huh. Pero sí hay un cierto tipo de público. Es que yo creo que no es a todo el mundo no le va a gustar esta película. Yo creo que es para como treintañeros... no sé, ¿a qué edad tiene el director? A ver... Sí, abogado. Bueno, el director tipo de público, tiene 36 años y es, claro, o sea, claro. A los 30 años de 36 años le va a tocar el corazón y le va a encantar y le va a volver locos porque es un humor muy referencial, muy del meme, como has dicho tú, que eso habrá que, como lo que hacen, como la Lego película y todas estas cosas, ¿no? Que son, es un chiste, que son un humor que tira mucho de referencias. Entonces, uh-huh, yo creo que igual va para cierto tipo de público, igual otro no lo disfruta tanto. Pero vamos, que tiene una personalidad la película increíble. Sí. Realmente es inimitable, podríamos eso decir. Es, sí, la sí, manera que tiene de contar las cosas, la historia no, pero la manera que tiene de contar las cosas sí. Y no sé, eso, lo único que me da un poco de miedo es eso, que la gente enseguida se puso a cantarle las alabanzas y todo eso, y yo creo que hay gente que si la ve pensando que va a ser la hostia, pues igual a ellos, si no están en esa esfera de público al que parece que se puede relacionar más con el director, creo que le gustará menos. Hombre, yo creo que, no sé, si estás escuchando este programa seguramente seas parte de ese público, así que yo sí que la recomendaría, honestamente. No, sí, pero recomendable es. Sé lo que me quieres decir. Recomendable es, pero quiero decir que igual en los Oscar a la mitad, o sea, que igual un Oscar no gana de mejor animación, aunque sea la mejor del año, me refiero, porque igual le gusta a X tipo de público, ¿sabes? A un porcentaje del total, me refiero. Por eso, porque es que yo creo que hay mucha referencia ahí a una época y a, no sé, me parece que lo han hecho... Didi. No, te iba a decir que es muy... sabe a qué público va, o sea, sabe a qué público va, sabe lo que el tipo de humor que le gusta, el humor eso del meme, de internet, de la a ver, coña... Para entenderlo, yo a un niño le pones esto y no sé si le va a gustar. Un niño... Hombre, se lo pasará bien porque es colorida, porque pasan habla cosas... Habla mucho, no sé. Pues, pero... Pero que eso, que sí, que puede que sí, que le gusta a todo el mundo, pero que han hecho algo tan único y tan personal que me parece que no se puede universalizar lo que sientes al verla. No sé si o sea, como con otras películas es muy fácil recomendarlas y alabarlas y criticarlas. Uh-huh. Pero en este caso tiene una personalidad y es como cuando tienes un amigo que según a quien se lo presente le cae bien o le cae mal. Pero contigo conecta mucho, ¿sabes? O sea, no sé. Claro. Eso. Y sí, realmente es de las mejores pelis del año, o sea, eso no hay ninguna duda. Y es una pena, bueno, no sé, es una pena que haya salido en Netflix, a mí me hubiese gustado verla en el cine, la verdad. Sí, en cine sería muy disfrutona, sí. De hecho, el final es que es espectacular, el final está muy chulo, lo que consiguen y la escena como es y cómo está hecha y la espectacularidad y todo eso, está muy guay. No sé, parece que todo lo que hacen Lori Miller... como productores, porque luego nos olvidamos de que en realidad no dirigen nunca las que nos gustan, dirigen otras, pero bueno, parece molar, no sé cómo les colaron esto a los de, supongo que sería por el éxito de Spider-Verse, que les colaron esta película, a los de Sony, Sí, sí. Vamos, que también me río de los que dicen Sony Studios es el estudio de animación que más cosas rompedoras está haciendo. Vamos a ver, ¿qué hacen Hotel Transilvania? Y Transilvania es el anti... Es que yo creo que no me creo que a un niño le pueda gustar eso, ¿eh? Tampoco. Y la del Dragón de los Deseos esta que ha salido en Netflix, que está bien, pero que es una peli... O sea, que me ha sorprendido la peña que se ponía, pues no, tú di que te gustan Lori Miller, que son los que la han producido, pero no me digas que la compañía Sony es la que hace mejor animación ahora mismo, porque bueno... Uh-huh. Bueno. Para mi punto de vista no, pero bueno, cada uno lo que quiera. Uh-huh. Y bueno, ¿qué más tienes por ahí? Pues otra animación que además me ha venido al pelo porque la acaban de poner en Disney Plus gratis, o sea que genial. Voy a hablar de Raya, la princesa Disney favorita de Kiko Matamoros. Eso es. Raya y el último dragón, que es una peli que se estrenó en mitad de la pandemia. Bueno, aquí tuvo un boicot y todo en el cine, una cosa. ¿Aquí por qué? Sí, sí. Y resulta que, y en América se pensaban que era un fracaso, y resulta que es la única película que sigue en cartelera en los cines, estando gratis en internet, y se sigue sacándose dinero y ha superado en Estados Unidos a un montón de otras películas que tuvieron éxito al salir, y está dejando muy buen sabor de boca porque es buenísima. Vamos, es una aventura potentísima. Es un batiburrillo, ¿no? Es lo típico, pues un mundo imaginario que mezcla cosillas, pues eso, que si de Mad Max, que si de Star Wars, que si de, o sea, de películas que le gustan a todo el mundo, de que si de Mulan, que si de un batiburrillo, pero el mundo que crean es tan rico, está tan bien hecho, las escenas de acción, los combates son probablemente de los mejores que se ha hecho en animación 3D, porque parece que haya gente dándose de hostias de verdad, como está muy basado en el cine de artes marciales y todo eso. Y no sé, es eso, tiene un montón de cosas que le puede gustar a todo el mundo y al mismo tiempo tiene mucho corazón la película, saben cómo llevarte al final y cómo hacer... O sea, son como muchos reinos que están enfrentados, ¿sí? Porque hace mucho tiempo se extinguieron los dragones y era como los que los mantenía todos en armonía, digamos. Vale. Entonces lo típico de que la protagonista pues va a ser la que va a encontrar de repente al último dragón y va a intentar pues... que las cosas vuelvan a ser un poco lo que eran antes. Uh-huh. Y entonces se embarca en un viaje y entonces vas viendo todos los reinos y vas viviendo un montón de aventuras y decenas de aventuras. O sea, es súper potente y súper divertida. Además, tiene el concepto más loco del año, que a mí es el que más me gusta de los conceptos locos que ha habido este año, que es la bebé ladrona. Una bebé ladrona que se dedica a robar carteras, a robar a la gente tal, porque como es una bebé, lo distrae y le roba. Y uno de los mejores personajes de este año, no sé. Yo creo que pasó un poco desapercibida al principio, pero eso, el boca a oreja está haciendo que la gente la vea, y ahora que está gratis en Disney Plus, yo animo mucho a la gente que la vea. Obviamente la calidad técnica es insuperable, pero la historia también está bien. Uh-huh. Muy bien, sí, sí, pues no, ya le tengo ganas, le quiero pegar un tiento y... Sí, sí. Interesante. Es como este rollo último de Disney de no Frozen, pero este que están sacando películas que son como los clásicos, ¿sí? Pero al mismo tiempo adaptándolas a la sensibilidad moderna. Entonces ya no es una princesa que se enamora y no sé qué, es una princesa que se dedica a luchar y a recorrer mundos de fantasía luchando contra monstruos y otra gente. O sea, eso es, han salido a adaptarse a los tiempos, digamos, y encima son los que tienen mayor dinero para echártelo a la cara en la pantalla con las animaciones que hace. Muy bien. Vale, pues esta sí que la voy a pegar también un tiento. Vale, pues si quieres continúo yo. Y yo voy a hablar de una película que, bueno, que me ha retrotraído a mi juventud más bacala y noventera, que es, amigos, ¡Mortal Kombat! Vale, pues sí. Pude ver en el cine Mortal Kombat, que, bueno, se llevaba ya rumoreando bastante tiempo, la verdad es que llevaba el proyecto en desarrollo casi 10 años y finalmente, bueno, pues han sacado esta película que además ha debido salir a la vez en HBO Max. Yo comentar que, bueno, es una de mis sagas favoritas de videojuegos y mi saga favorita de lucha, la verdad, o sea, indiscutiblemente muy por encima que de Street Fighter o de Tekken o de cosas así. Y yo a la película le pedía dos cosas: uno, que fuese macarra, y dos, que las hostias estuvieran bien dadas. Bueno, y yo pues, creo y para mí lo ha cumplido. Porque claro. Es que eso es Mortal Kombat. O sea, no le pidas cosas con lógica. O sea, es un reino imaginario donde hay gente con artes marciales, con robots, con vampiros que vuelan, con un tío que tiene un sombrero que es una rueda que te corta. Es que eso es Mortal Kombat. Es noventerismo, es puchismo, es chorrez, es macarrismo. Y esta película lo es, efectivamente. O sea, eso mismo. O sea, yo creo que adapta bastante bien lo que es. Aunque te meten personajes de todos los juegos, la verdad, sí que me ha sorprendido, porque me han metido algunos personajes, por ejemplo, este del martillo, este Reiko, que es un personaje del Mortal Kombat 4, o la vampiresa esta que es del de este del Deadly Alliance, del que ese es el quinto, me parece, bueno, es el primero de la PlayStation 2. El prota es nuevo, ¿no? El prota es nuevo, es una cosa que me ha llamado mucho la atención, que meten a dos de los personajes, que son Kung Lao y este, y joder, no sé el nombre, bueno... Bueno, y el prota de Mortal Kombat, de toda la vida, de Liu Kang, ¿vale? O sea, meten los personajes y en cambio va, como protagonista, meten a uno que no sé exactamente por qué. Te han metido este personaje nuevo, que no estamos en nada. Tampoco hace mucho, tampoco, o sea, hace tanto. Ni siquiera en la conclusión de la historia, me refiero. eso mismo, sí. Que de hecho, yo pensaba que al final el plot twist era que se convertía en ese personaje que sale al final. No, ajá, lo voy a decir. Claro. O sea, ¿me entiendes? Como que su poder era convertirse en ese tío. Pero me extraña que se le mete un personaje, y será por personajes nuevos, ¿eh? Que ya te digo, de que la saga de Mortal Kombat no le pidas peras al olmo, porque es la historia más zorra y loca del mundo, con el de 2011, que es el primero que salió para PlayStation 3, que es un juego buenísimo, la verdad. Tuvieron un reboot, y ahora van a tener otra especie como de reboot en el videojuego, más o menos, por así decirlo. De hecho, para que veáis, en el último directamente meten hasta fusiones del rollo Dragon Ball. Con eso te lo digo todo. O sea, aquí es que ya te digo, es que esto es una saga que como te cabe todo, pues te van a meter cualquier parida. Y ya te digo, de que a mí la película en general me ha gustado bastante, creo que es macarra cuando tiene que serlo. Me ha hecho gracia el personaje de Kano, que está continuamente soltando one-liners. Y me hace gracia la justificación que tienen para que esta peña tenga superpoderes. Es que no, la gente tiene aquí como un don, o sea, son todos X-Men, porque sí. Y por eso mismo, pues pueden tirar bolas de energía, pueden tirar rayos por los ojos... O pueden tirar bolas de fuego por el culo, directamente. Y ya te digo, o sea, a mí me ha gustado bastante, la verdad. Y sí, para mí es un sí. Hombre, en esta sí que hay que decir que es cutre y un poquito mala la película. Es objetivamente, es una película mala. Está, o sea, no está bien dirigida, no está bien actuada, el guión malo, tal. Pero para mí la clave de que sea divertida son los fatalities. Que los fatalities han hecho muy, muy divertidos. ¿Que te tienes que tragar el resto de la película? Pues sí, la verdad es que es un a veces es una travesía por el desierto, casi literal, porque hay veces que... Pero no sé, a mí sí que me parece que está hecho con un poquito así de esto. Ah, vale, tiene guiños muy obvios cuando dicen Kano wins, fatality. Y si no has jugado los juegos y no sabes nada de la mitología, claro, como yo, obviamente. No te vas a enterar. O sea, No. El juego te va a ver completamente a chino. Y que conste, te voy a ser sincero, tiene muchísimos easter eggs, ¿eh? Tiene muchos easter eggs, tiene muchos guiños. Además, ya han dicho que te van a sacar como... 5 películas más o 4 o 5 películas. No sé yo, No ha tenido mucho éxito, pero bueno, pero sí, pues. Yo, de todas maneras, sí que, por ejemplo, para mí es un acierto el protagonista de Lewis, bueno, el actor este Lewis Tan, que es el que hace de Sub-Zero, ¿vale? Ajá. Es el que sí, creo que es el que. Creo que es este actor, sí. Espérate un momento, a ver. Ay. El que sale poco. Es el prota. Yo me refiero a otro. Bueno. A ver, ahora no me sale el nombre del actor, que es el que hace de Sub-Zero, ¿vale? Ese actor, que sale en Warrior, que es esta serie que comenté de HBO, Artes Marciales. Vale, por aquí está el actor, Joe Taslim, ¿vale? Joe Taslim, que es un actor de artes marciales buenísimo, que el tío la verdad que es un crack, y ese es el de todos el que sabe realmente artes marciales, honestamente, para mí. Pues ya te digo, de que en Warrior sale... Cuando sale dando manteca, es que se come la película, ¿eh? Pues eso, yo creo que han acertado en los fatalities. De hecho, las cuentas oficiales subieron los fatalities el mismo fin de semana, como para que la gente viera la película, como diciendo, mirad, esto es lo bueno. Entonces me parece que eso ha sido divertido, y para ser una peli basada en videojuegos, pues se puede ver. Pero que alguien se anime a hacer una peli basada en videojuegos buena, que sea una buena peli. Que solo es ponerle ganas, o sea, hagas un videojuego... Tiene que ser cutre todo lo que estés haciendo. O sea, los videojuegos no son cutres. Yo pensaba hace muchos años que eran cutres los videojuegos, pero que va, los videojuegos son muy ricos narrativamente, y están muy, muy bien pensados todo lo que hacen. Ponle ese cariño a tu película, coño. Es que ni siquiera se me ocurre, no sé cuál podríamos decir que es la mejor peli de juegos que se ha hecho. Geray, ¿te puedes creer si te digo que seguramente sea esta? Porque... Puede ser, no. Si yo te lo estoy diciendo, que por lo menos esta es divertida. Es que no sé. Yo te digo que esta y a lo mejor Silent Hill... Y tampoco te quedas con Silent Hill. Tenía su cosa, sí. Pero cosa, porque hay verdaderos truñazos, ¿eh? Para que veas, la única igual que se salva es la de Rampage, pero porque sale de Rock y porque. Pero ves, nos movemos todo el rato en un mundo 6 y pico. Hay que hacer que sean pelis buenas, coño. O sea, que alguien se atreva. Con los cómics un día llegaron y se atrevieron. Pues con los videojuegos puede pasar. Y de hecho, yo creo que hay videojuegos, o sea, si hubiesen hecho una peli de Monkey Island bien hecha, en su momento sería Piratas del Caribe Monkey Island, ¿no? Claro. Me refiero. Y ese tipo de cosas, hay material. Ahora The Last of Us harán la serie, igual lo peta. Yo The Last of Us me da un poquito de miedo, honestamente, ¿eh? Porque ya la narrativa, ya perfecta, o sea, la historia perfectamente contada, ya la tienes en la propia, en el propio juego. Entonces no sé exactamente qué nos van a contar. Pero bueno. Estoy aquí repasando, obviamente. Assassin's Creed no es buena. No, para nada. Dios. Resident Evil, bueno, la 1. La 1 y no siempre. Y tampoco era todo el rato. Warcraft me pareció un poco densa. Warcraft también. Estaba bien hecha los orcos, pero ya está. Sí, un tipo avatar. Como querían ser avatar, ¿no? Y se les olvidó que tenían que contar una historia también. Aparte sí. Sí. Tomb Raider, la última no está mal. Vale. Sí, bueno. No sé. Pues nada. Sonic está muy guay también. Sonic, Romper Ralph. Que Sonic, sí, eso. Sí, sí. Muy bien. Pues bueno. ¿Y tú cuál más tienes para ir acabando? Yo tengo una, la decimos rápido y pasamos ya a la siguiente. Vale. Ya que estamos, otra de las guay del año es Palm Springs, que está en Movistar Plus. Y que los protagonistas son Andy Samberg y Cristina Milioti, que era la madre de Cómo conocía a vuestra madre, aunque luego la serie tirara por otro lado. Y sale J.K. Simmons también, J.J. Jameson, digamos. Sí. Es una peli de estas del género del bucle temporal, que básicamente un tío está invitado a una boda y de repente empieza a revivir la boda una y otra vez, ¿no? Como pasa siempre en estas pelis. De hecho, el novio es Superman, de Superman y Lois. Novio que se está casando. Que sí. Por cierto, estuvo aquí hace poco en Bilbao, estuvo hace unos años, que sacó una foto al lado de Guggenheim. Sí. Pues es ese género del bucle, lo que pasa es que lo hacen, pues eso, estos tíos de Lonely Island y Andy Samberg, que es el prota de Brooklyn Nine-Nine, entonces lo hacen más divertido y añade una variante que no suele pasar siempre, que es que el que está en el bucle no es el único que está en el bucle, hay más gente que está metida en ese bucle. Y entonces a partir de ahí, pues a ver qué haces cuando estás en bucle en una boda, ¿qué haces? ¿Emborracharte todos los días o qué intentas? ¿Cómo sales de ahí? Pues una peli muy, muy cuca. Vale. Y bueno, yo para acabar, si quieres voy a comentar otra, que es Godzilla vs. Kong, ¿vale? La última película de este MonsterVerso, en el que por fin, después de estirar el chicle, se lían a hostias Godzilla contra Kong. Y la verdad es que decir que me ha gustado. Me lo he pasado bien, porque creo que es una película súper loca, y creo que ya han corregido algunos errores que tenían las películas de Godzilla, porque las películas de Godzilla querían como nolanizar a Godzilla. Querían como explicártelo todo, ¿no? Que es un ser antediluviano, que se alimenta de radioactividad, quería ser todo como muy serio, como, ¡buah, chaval, que es Godzilla, tío, que es Godzilla! Y esta directamente, pues han abrazado ya la locura, la chorrez, o sea, de hecho el final es el dislate, así de claro, y al final yo ya estaba ya en el cine, ya por el suelo, descojonado de la risa, y yo creo que lo han entendido, que es que no había que tomarse demasiado en serio esta franquicia. Y en ese aspecto me ha gustado bastante, la verdad. Creo que además tiene bastantes hostias y los actores no son demasiado para allá, pero bueno, no pasa nada. Y de hecho me quedaré con el momento en el que llevan a Godzilla en avión, porque yo cuando vuelo, como voy igual de atacado, me llevan exactamente igual. En una redecilla colgando por encima. Así me llevan. ¿Ves? Esto es lo que podría haber sido Mortal Kombat. Por ejemplo, una peli buena, aunque el concepto sea ridículo. Porque metes a un director que le interesa más o menos que la cámara haga cosas, dirigir un poco las escenas de acción tal. Es verdad que lo de los humanos está mejor que en la anterior de Godzilla, para mi gusto, lo de los humanos, pero aún así hay mucha cosa que se puede cortar ahí de los humanos. Sí, pero los humanos, bueno. el tema lo de la niña esa... una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Luego ya lo del centro de la Tierra, que está lleno de monstruos, ya te tomas por el culo, ya no sé qué otro que hace un agujero. Pero yo creo que entonces no entras en la película. O sea, yo creo que si entras en la película, si te pones en esa postura que estás diciendo tú, claro, obviamente todo te parece una mierda, pero es que vas a darse de hostias un lagarto y un mono. Entonces yo creo que esa parte lo hacen bien, lo de... O sea, partiendo de que tú hayas dejado en la entrada, pues, tu credibilidad, o sea, lo que sea, para poder disfrutarla. Me parece que les han salido bien 3 de 4, entonces me parece que el concepto de... O sea, que les ha acabado saliendo bien una cosa que les iba a ir mal y ahora no saben qué hacer con ella porque no se esperaban que les saliese. No, el éxito, claro, no sé de si hecho, diciendo... esta no es, no es tan buena como la de Kong, digamos. O sea, ya, la de Kong es la mejor para mí. Sí, sí, claro. O sea, esta sigue siendo una cosa que, aunque he dicho lo del director, tampoco es que sea la película con más personalidad del mundo, ni nada de eso. Pero oye, fíjate que en tiempos de pandemia lo que necesitaba la peña para ir al cine era una peli cortita como esta, con, sí, su bien, con sus hostias, que no haya que prestar mucha atención, pues mira, resulta que era lo que necesitábamos. Y a mí me parece que hicieron bien la labor de darle a la gente lo que necesitaba de esta película, más allá de que a mí me parezca mejor o peor película. Además, que ya te digo que la mejor me parece Kong porque es una película. Una película con pies y cabeza, digamos. Sí, sí, sí, sí. Y aquí han sabido que... también que a la gente le ha caído muy bien Kong. Han sabido verlo, sí, yo creo, sí, en esta película. Y que Godzilla nos da igual. Godzilla nos la pela completamente. Además que casi te responde a quién de los dos ganaría. En cierto modo te han respondido la película. No. Te lo... Gana las dos batallas, la gana la misma persona, o sea que sí, que sí que lo han retrasado. Está el tema, el mismo bicho, sí, sí, sí. Que eso nunca ha pasado, eso es claro, sí, la misma, no son, ya no son personas, están hechas por... claro. Antes eran personas, el Pinete tenía dentro una persona. Que también me gusta eso, que han sido los primeros que han hecho una película de Versus, ¿sí?, que gana uno. Eso es, sí, sí que te responden. En las anteriores siempre empataban. Freddy, sí, versus era, Jason. La única vez, que se había hecho era en cómic cuando ganaba Superman a Thor en el Vengadores contra Cotelea. Pues sí, pues sí. Y estaban diciendo que a lo mejor hacían ahora una película del hijo de Kong, pero no sé yo si lo van a hacer. Sí, realmente van a hacer, o sea, obviamente ha sido la película hasta que llegó Un Lugar Tranquilo 2, fue la, el mejor estreno de la pandemia. Esta película. Entonces, obviamente, la van a seguir. Se dice que están hablando con el director para ver por dónde siguen, porque el director tenía alguna idea. El título que se ha salido en prensa es la del hijo de Kong. Yo, a tope, o sea, tiene que ser de King Kong la siguiente película. O sea, no sé lo que harán, pero que no hagan otra de Godzilla, que hagan una de King Kong, quiero decir. Y si es en el mundo ese de la Tierra y él dándose de hostias con cosas, pues mira. La Tierra plana, ¿cómo se llama eso? La Tierra hueca, ¿no? La Tierra hueca, sí, sí, sí. Hombre, es un... claro, es que lo que hemos dicho, si te pones a pensar, hay cosas muy ridículas, porque el mono este va con un hacha por la otra, a por el lagarto, tal, las magnitudes de los dos, cómo es igual de alto con que Godzilla ahora, o cómo, ¿sabes? Ese tipo de cosas, o cómo Godzilla llega al centro de la Tierra. Sí, tan es rápido. Que todo. Pero bueno, que es que ya partes de que ha sido a verse dos animales dándose hostias. Es como era una pelea de gallos. ¿Para qué vas a preguntar la trama? Claro. Sí, sí. Pues muy bien. Pues bueno, pues ya creo que hemos llegado al final del programa. Que yo creo que ha quedado bastante bien, la verdad. Hemos sacado recomendaciones, a lo tonto hemos sacado bastantes cosas. ¿Sí? Así que bueno, pues a los oyentes a ver qué nos cuenten, a ver qué les parece. Esperemos no haberles aburrido, porque claro, siempre... Sí. Y bueno, como siempre, recordar que nos pueden escribir a losfrikisunmurciano@gmail.com, que nos pueden buscar en Facebook o a través de nuestro Twitter en @2F1M. Y en nuestro próximo programa, después de tanto tiempo, por fin nos veremos, camaradas. Ahora nos vamos, se supone que nos vamos de vacaciones, pero cualquiera que vea la agenda que hay este verano sabrá que a lo mejor algún momento del verano nos dejamos caer por ahí. Eso. Bueno, chavales, nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Perdón, se me había olvidado que tenía que hablar. Estaba bebiendo agua. Sebas Alisi, Chilecito, La Rioja. Fatality.